Bienvenidas a una nueva edición de ¿Qué me querés vender? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenides. Bienvenides. ¿Qué querés vender? ¿Qué me querés comprar? Estás como dudosa, Yanni. Porque... Es como que entraste sigilosa. Buen es día. Que estaba esperando la luz. ¿De Dios? La luz roja. Ah, la luz que nos dice... La luz del aire. Claro. Es la luz al final del túnel. No. ¡Ay! Estamos ahí nomás de ver la luz al final del túnel. Pero era otra luz la que estaba esperando. Bueno, en muchos sentidos igual lo puedes llevar a esto de la luz del túnel. Sí. El final del camino, lo puedes llevar a muchos sentidos. Sí, exactamente. ¿A qué sentido nos podemos llevar? Diego Leguizamón, compañero, amigo. Buen día, Jan. Amigo. Buen día para todos los que están del otro lado. Sí, a ver, lo llevar al ámbito nacional. Hay un gobierno que por lo menos por ahora, si los números no estarían fallando, un gobierno que está terminando un modelo, que está terminando, y al parecer arrancaría otro. Todo esto claramente va a pasar en caso de que mañana no se reelija, en todo caso, a Mauricio Macri. ¿Cómo anticiparon las PASO? ¿Cómo anticiparon las PASO? Y... yo no me refiero a una tendencia personal, sino a lo que dijeron las PASO, que, bueno... Igual hasta ahí nomás podemos hablar. Una tanteada. Sí, no, sí, sí, hasta claro. Ahí nomás podemos hablar. No podemos hablar. Nadie respeta. Mira, Diego. Yo vuelvo a insistir en lo que decía la semana pasada. Para mí hay que revisar el concepto de la veda. Porque la veda fue... puesta en un momento en donde sí no se había, respetaba, pero porque sí. No había posibilidad de que no se respete la veda. Hoy en día hay miles de posibilidades. Entonces para mí habría que revisar ese concepto y ver cómo le damos una vuelta o si es necesaria una veda. No sé, yo replantearía ahí varias cosas. Sí. Sí, quedó desactualizada. Con el avance tecnológico ha quedado desactualizada. Pero nosotros no somos quienes. O por ahora. ¿Te imaginas? Ahí un como impulsando. Un acto revolucionario. Impulsando la actualización de. Habría que actualizar varias leyes, te diría. Tendríamos que actualizar varias cosas. Sí. Pero bueno, esta sería una. Bueno, está bien. Entonces... De acá a 2 años tenemos. 2 años, porque después son las. Las legislativas. Exactamente, gracias, Higuito. 2 años para actualizar la ley. Militemos la ley. La actualización de la ley de veda. Bueno, otra cosa que también hoy pasa es que hasta las 9 de la noche, 9 o 8, no estoy seguro ahora, se puede vender bebidas alcohólicas. Hasta las 9. Que es algo mucho, muy importante. Señora, señor, que quiere aprovechar un sábado, sepa eso. Que igual, a ver, siguiendo en línea con esto de que no se respeta, yo voy a mi kiosquero de media cuadra y el kiosquero me vende. Igual, y tengo una escuela al frente, pero el kiosquero me vende. Igual, en teoría, se puede vender alcohol en general hasta las 9. Ah, mirá, eso no lo sabía. O sea, vos vas a cualquier supermercado oficial, ¿no? Que esté con todo en regla y que presente ticket y esas cosas. No te venden alcohol después de las 9. Los puedes comprar hasta las 9. Se ponen de hecho, la gorra. Algunos, depende, algunos chinos te venden, otros no te venden, depende. Pero sí, pero eso es así. Lo que sí, no hay locales bailables, esas cosas. Como no hay bares y esas cosas, no se puede. Claro, eso sí. Pero fiestas privadas sí hay. Fiestas privadas sí hay, bastantes. Sí, de hecho... Incluso aprovechan que no hay boliches y se organizan fiestas. Sí, de hecho, yo a veces trabajo... De vez en cuando uno de mis trabajos... ¿Viste? Lo voy a decir, loco. De vez en cuando uno de mis trabajos trabajo en eventos. Entonces, me llamaron para un evento este fin de semana. Igual dije que no este fin de semana. Dije, mira, hay evento. Sí, yo pensé que no había evento. Sí, a ver, algo que también tengo entendido, esto es todo muy especulativo, que la música tampoco se permite, supuestamente en caso de que haya música, igual no sé si me estoy basando en mitos barriales. Mitos preelectorales. Mitos preelectorales, que hay un montón. Contanos tu mito preelectoral. En nuestro Instagram, ¿qué me quieres vender? En nuestro Facebook, ¿qué me quieres vender? nos mandas un mail. ¿Qué me quieres vender? No, jmqsur@gmail.com. Bueno, siguiendo en línea con esto de los mitos, que supuestamente la policía, si escucha música en alguna zona, tiene que ir a esa zona y pedir que la música pare. Sí, sí. Ponele sí. Que si hay una joda en el barrio, y anda el patrullero, que en general pasa de que anda el patrullero las noches pre-elecciones, andan bastante. Y supuestamente una de esas cosas es que deberían ir al lugar y pedir que paren con la música. Mira vos. ¿Viste en algún momento que haya sucedido esto en algún barrio? No, ¿sabes que no? Por eso es como que son... Es, por lo menos en mi barrio ese es un mito. Es que no se puede hacer joda, pero porque... Es autorregulable, ¿no? Como que está incorporado en el... Sí. En el, eso es la función del mito, ¿no? Como está incorporado en el ¿cómo es? Inconsciente colectivo, entonces se autorregula, ¿no? Por las dudas, a ver si no viene la policía, mejor pongo la música más bajito. Bueno, poner... se me vienen historias así de que son muy comunes en los barrios... y que me pasó esta semana en la facultad que un profesor se pone a contar una historia de su barrio y yo dije, ah, wow, no solo en mi barrio se decía esto. Yo tenía 3 años, que digamos, pero bueno, uno se va enterando. Vos ya ni capaz me darás la razón. De que en pleno 2001 se decía que iba a venir una patota como de otro barrio a saquear todas las casas y que yo me acuerdo que en mi casa todo el tiempo me lo cuentan y el otro día en la facultad me lo contó. En la escuela. En la escuela, sin nada. En la facultad del otro día me lo contó el profesor. Yo me quedé como, wow, no era solo... Estaban todos re paranoicos. En mi barrio también, en varios barrios. Decían que venían siempre como que el barrio vecino y armaban las barricadas. Yo llevé una escalera muy linda que tenía para treparme a un árbol que me había hecho mi papá para mí. La llevé porque dije, no, hay que apoyar esto. Y para que no vengan los vecinos del otro barrio a venir a saquearnos. Entonces puse mi barricada, mi aporte a la barricada barrial. Sí. Me acuerdo que aparte estábamos mirando las noticias y mi vieja se había ido a trabajar a Capital y era como, ay no, ¿por qué mamá no viene todavía? Esto es un quilombo. Y veías las noticias que era un quilombo. Y bueno, nada, me acuerdo de eso, que hicimos una barricada. Que era como una paranoia en esa época. Uf. Ahora, imaginémonos cómo sería en esta época en la que circulan fake news con mucha facilidad. Sí. Imágenes que... Tipo, la fuente es fuente, créeme, por favor. Esa es la fuente de la noticia. Bueno, lo que hay sería mucho, hoy en día. Sí, lo que tiene para mí, igual hay mucha circulación de falsas noticias, pero a la vez también hay más facilidad de desmentirlas a las noticias. No, como que está el doble juego. Porque tenés la falsa noticia y tenés la posibilidad de que otro te desmienta. De hecho, a mí me pasa, por ejemplo, que... Si alguna amiga, amigo, amiga sube alguna nota en Facebook, en Instagram, que de la cual yo sé que no es real, o si alguien, a su vez, yo subo algo y alguien sabe que no es real, nos comentamos, ¿entendés? Che, fíjate que esto es mentira. No es así, ¿entendés? Como que te permite eso, o por lo menos a mí en el entorno en el que me manejo, ¿no? Porque también están tan orientadas las noticias y las redes y con el público que uno se maneja, que generalmente es afín a lo que uno piensa, que... termina limitando igual. Mira, me puse a buscar las cosas que prohíbe la ley en las actividades que prohíbe. Vamos a desmitificar. Este bueno, dale, me encanta. No, sí, tiene que ver todo muy con lo político, no tiene tanto que ver con una cuestión de lo que tiene que hacer la población. Bien. No se pueden utilizar banderas y símbolos partidarios. No se pueden realizar actos, discursos, reparto de boletas. Yo no puedo decir 2 días y hacer la seña con el dedo, por ejemplo. Y en teoría, faltan sí podés. 2 días para el lunes. Sí, podés. Puedo sacarme una foto y subirla a las redes haciendo faltan 2 días para el lunes. O eso, por ejemplo, para mí eso es algo que debería discutirse. Porque hoy en día a todos hacemos el símbolo de la B y por una cuestión de convención social ya sabemos que a todo aquel que hace el símbolo de la B, se lo relaciona automáticamente con el kirchnerismo, no sé. Hay muchas fotos de las estrellas, cantantes, actores, cosas así, que poner están en una sesión de fotos o algo así y te tiran ahí. Sí. Pero te tiran ahí como antes, para mí esto significaba amor y paz, hoy en día, porque para la sociedad ya está instalado de que esto es un signo peronista barra kirchnerista. En nuestras redes sociales estamos quedando incluso muy kirchneristas peronistas. Ya automáticamente se dejemos adjudica. La tibieza de lado. Igual hay un tema, ¿no? Acá. Que en nosotros, en este país, está vinculado con el partido político. Pero en otras partes del mundo, no. En otras partes del mundo vos ves que los yanquis, más los yanquis, yanquilandia. Es como que se sacan todo el tiempo las fotitos así, sí. Pero es como paz. Paz, hermano, paz. Así re. Sí, hippie. Lo que quedó de los hippies de los 60 uh-huh. y de paz, toda esa hermano. Movida. Estoy diciendo paz, hermano. Hermana, hermane. Sí, bueno, acá eso es lo que yo decía. Que como acá este símbolo ya sabemos que va, o en realidad sabemos no, se lo relaciona automáticamente con el kirchnerismo. Deberíamos preguntarnos en unas próximas vedas. Sí, estaría permitido hacer esto. Era re... Estás planteando... Estoy hilando fino. ¿Dictatorial? Sí, sí, sí, sí. Veda, veda, veda. Más que veda es... Veda, pero con B corta, no, con B larga. Tampoco podemos escribir con B corta. Ah, mirá. Es como bien, bien, bien... Sí, sí, sí, sí. Pinochet yéndonos a... Simbología. Sí, sí, sí, nos vamos porque obviamente estamos en contexto latinoamericano, sí. Que han surgido un montón de cosas, entonces no puedes compartir nada, no puedes compartir en redes nada, no puedes nada. Bueno, mira, esta me llamó la atención. A ver. No te puedes reunir en grupos a menos de 80 metros de las mesas de votación. Eso no se cumple. Claramente no se cumple, pero me llamó la atención. Porque, o sea, lo que son las filas, ¿cómo no te puedes reunir en grupo a menos de 80 metros? No, igual yo calculo que habla a partir de que empieza la veda hasta el domingo a las 8 de la mañana. Digo, no puede ser tan... Dice de la mesa de votación. ¿Puede ser? No puede ser eso. O sea, es el día de las elecciones. Vos vas a votar, hacé la fila, pero no te pongas a hablar con el grupo que definiría más de 3, ¿no? Y más de 3 sería un grupo. No te pongas a hablar con la fila. Ni con 80 metros. Es insólito igual. Sí, sí, sí, porque aparte los fiscales, como también los fiscales de partidos y esos, tienen su espacio donde se juntan y organizan todo lo que tienen que llevar, reposición de boletas, esas cosas. De hecho hay un momento en el que todos los fiscales, bueno, igual capaz que sea distinto, es una cosa el ciudadano y otra cosa los que están acreditados para fiscalizar dentro del ámbito electoral. Bueno, pero un domingo en una escuela, en votaciones, todo el mundo transita. Sí, bueno, pero viste como decían, transiten, no se junten más de 3. Qué buena época, rememoramos. qué linda reflexión. Bueno, otra. Difusión de encuestas, sondeos, proyecciones o las llamadas bocas de urna. Que a partir de las 9 de la mañana ya hay bocas de urnas. Ah, eso no se... Está prohibido, pero yo me acuerdo encima que en las PASO era todo el tiempo, ¿entendés? Bueno, estaba nosotros boca de urna, por boca nuestro urna. Grupo de sí, WhatsApp. Sí, che, están diciendo esto, están diciendo lo otro. Ay, que fue todo una... Rompimos la ley. Sí. Ya rompimos la ley. Bueno. Pero ahí es al ciudadano común o es al que difunde esas bocas de urna. Difusión de encuestas, sondeos y proyecciones. Para mí es a la empresa que hace esa actividad ilegal. Hay que denunciarlos. Que le caiga todo el peso a la justicia. Carta de documento. Carta de documento. Carta de documento. No podía faltar el baile y el cantito de la entrada. Sí. ¿Qué más tenemos? Me reinteresa esto. Mira lo que estamos descubriendo. Bueno, igual eso lo sabíamos, que no se podía difundir sondeo. Ah, bueno, mira, esto acá puede ser polémico en esta mesa. No se permiten, a partir de la veda hasta el domingo a las 9 de la noche, espectáculos artísticos o deportivos. Yo tengo la impresión de que acá, en esta mesa, hemos promocionado espectáculos artísticos antes de las PASO. Espera. ¿Vos me querés decir que... Fantino, bienvenido a la mesa, ¿de qué me querés vender? Espera, ¿de qué fecha? ¿A partir de qué momento no se puede difundir? No, no es que no se puede difundir, no se pueden realizar. Realizar directamente, ¿a partir de qué fecha o qué hora? Espera. Y a partir de que arranca la veda, que es viernes 8 de la mañana, hasta domingo a las 9 de la noche. O sea, hoy, por ejemplo, no debería haber evento. Pero hubo un partido ayer. Jugó Lanús. Ya rompieron la veda. Todo mal hacen, todo rompen. Pero los viernes hacen cosas siempre. Incluso los sábados. Los sábados hay eventos. Durante todo el día. Hoy debe haber algún evento artístico. Amanda no me va a hacer mentir. No vamos a decir nada, no al aire. Sí en nuestras redes sociales. No, porque la veda no alcanza las redes. Bueno, la veda no alcanza las redes. Ya a partir de ya ahí ya está. ¿Qué más tenemos? Che, es loquísimo eso. A partir de y la veda empezó el viernes, ¿no? Sí, viernes 8 de la mañana. O sea, ayer. Llegamos ya a 26 horas de veda. ¿Vos sabés que me dijeron ayer en un club que no iban a tener actividad por la veda? Y yo dije, no, pero ¿qué tiene que ver el club con la veda? Si pueden tener, pueden hacer deporte los muchachos. Y no, es verdad, no se puede. Bueno, igual deportivo, digo, ya no voy a ir a sacarle la pelota a mi sobrino porque... Che, ¿en el club de tu barrio juegan? Sí. Sí, bueno, acá porque se ve que el señor es muy respetuoso de las leyes. Pero no juegan este fin de semana. Bueno. Y esta es una última que... También está apertura de locales partidarios a menos de 80 metros de las mesas de votación. Obviamente. Se respeta. Sí, de hecho no se puede, o sea, no se puede visualizar nada que te identifique dentro de un partido en ese momento y 80 metros de la mesa, sí. 80 metros es menos de una cuadra, ¿no? Claro, un poco menos de una cuadra. Uh-huh. Bueno, pero básicamente no puede haber locales en las cuadras a la redonda, ¿no? Algo así sería. Claro, sí, sería así. Bueno, repasamos rápido qué tenemos para el programa de hoy. Tenemos invitados, Yanni. Así es. Hoy nos visitan Cachalote Maracaibo. Muy bien. Tenemos visita, entrevista y music en vivo, como siempre, cerrando el ¿Qué me querés vender de este año? Así es. Tenemos libros, series. Bueno, hay una indecisión con los libros, yo lo voy a confesar. Tengo 4 libros. Salen las internas. No me podía decidir. Así que si quieren ir al Instagram y votar, pueden ir al Instagram mío y votar. Al mío, al personal, perdón. Lo subí ahí. Porque traje 3 libros. No me podía leer. Traje 3 libros y un cuarto para hablar. ¿Lo puedo decir al aire? Hagamos previa. Esperemos. Dale. Esperemos. Es porque son La tregua de Mario Benedetti. ¿Qué parte de que esperemos? Yo pensé que quería que lo diga. No, bueno, no te entendí. Perdón, Diego. No comprendí. claramente. Pensé que era la previa de contarlo. No. Bueno, no lo cuento. Bueno, pero vayan a las redes sociales y voten. Háganme el favor. Del otro lado del vidrio, ¿a quién tenemos ya? Tenemos a Gaby Maturi. En la operación técnica. Así es, y tenemos en la producción general a Amanda Ferro. Amanda Ferro. Sí. Y en un ratito viene Juan Ferro también. ¿En un ratito? Sí, en un ratito. ¿Por qué hablabas? Bueno. Reboteando, ¿no? Claro, sí. Bueno, y obviamente vamos a hablar de toda la situación latinoamericana. Estallidos prácticamente en todos los países. Creo que Argentina es el país más dormido, por lo que veo. Venimos, para mí viene, estamos en la siesta. Podemos discutirlo, pero para mí viene de como un proceso de estallidos, muchos estallidos, y ahora en un proceso distinto. Está por cambiar el gobierno, ya está, ¿entendés? Bueno. Arrancamos. Dale, vamos a escuchar música y ya volvemos. Nosotros somos porque existe el amor y queremos que ser mejores porque existe el amor. Y el mundo gira, bueno, crea, se multiplica porque existe el amor. Nosotros, a los que nos dicen cantantes de protesta, creemos que el amor es lo fundamental. El amor y la relación del amor de hombre con una mujer con un hombre, o del hombre con su semejante, con sus hijos, con su hogar, con la patria, con el instrumento que trabaja, es vital, es la esencia de la razón de ser del hombre. Por eso que, bueno, no puede estar ausente de la temática de un cantor popular. Thank you. universo es una paloma que busca donde anida. Está allá y abre sus alas para volar. Que se quiere regalar. Mi canto es un canto libre a quien estreche su mano o a quien quiera disparar. Mi canto es un canto libre. Mi canto es un canto libre que se quiere regalar. Estamos escuchando Canto Libre de Víctor Jara, músico, cantautor, profesor, director de teatro chileno, torturado y asesinado por la dictadura de Pinochet en 1973. En estos días que está, la verdad que el pueblo muy movilizado y toda la situación que se está viviendo en Chile, represión, nos solidarizamos con el con los hermanos chilenos siempre, así que bueno, después vamos a estar hablando un poco más del tema Chile. Y ahora les recordamos obviamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, nos buscan como ¿Qué me querés vender? Y nos pueden buscar también, nos pueden mandar mail a nuestro mail, que es qmqbsur@gmail.com. Ahora vamos directo a... Espera, lo podemos hacer. Esto es Plano Dieguito. Muy bien. ¡Plano Dieguito! ¡Woo! Me encanta Plano Dieguito. ¿Cuál podría ser tu tema? Así, tu tema de Plano Dieguito. Último programa, robémosle la cortina de Juan y ya está. Cortina de Juan, Plano Dieguito. ¿La tenemos a mano, Gaby? Hola, Janine. Dieguete. Tenemos acá el espíritu de la expresión de Juan. Juan, te mandamos un saludo. Sabemos que nos estás escuchando. Sabemos que estás durmiendo, hijo de puta. Te odiamos. Bueno, traje dos series para recomendar porque viste que... yo estoy como re ansioso que quiero que sea domingo 6 de la tarde. Como que ya quiero que pase todo este fin de semana. Igual pasó rapidísimo la semana. No, a mí se me hizo lentísima. No, yo tuve... Siento que fueron 3 semanas en una. No, yo estuve haciendo muchas cosas. O sea, sí, para mí fue como arduo de las cantidades de cosas que estuve haciendo, pero pasó rapidísimo. Bueno, yo ponele, sí, en realidad estuve haciendo 1000 cosas, pero todo el tiempo pensando, ay, quiero que llegue el fin de... Un día, 2 días, 3 días. Sí, así estuve. Bueno, una serie que tiene que ver justamente con política nacional, en realidad. Salió, se estrenó el 27 de septiembre de este año. O sea, no tiene ni siquiera un mes en Netflix. 27 de septiembre. Ah, claro, bueno. Hoy es 26. Bueno, cumplir, haciendo los cálculos. Bueno, cumple un mes de su estreno. Claro, mañana se cumple un mes. La serie se llama The Politician o El Político. El Político. El Político. Serie estadounidense. Es medio comedia dramática, comedia negra. Estadounidense, comedia negra estadounidense. Comedia negra estadounidense. Serie compuesta por 8 capítulos, uh-huh, de entre media hora y 50 minutos, capaz una hora. Está bastante... Como no tiene que, digamos, un mismo nivel. Te encontrás con un capítulo de media hora y un capítulo de una hora. Bien. Se ve que estaban ahí como los guiones ya armados para los capítulos y no se preocuparon en rearmarlos. Sí, igual ahora como que las series no se manejan tanto con eso. Series como que... Cada capítulo depende del contenido que tenga, puede ser más corto o más extenso. Va, para mí siempre está siendo así ahora, no es que siempre. Bueno, te cuento acerca de los creadores. Sí. Los creadores son Ryan Murphy, Brad Falchuk e Ian Brennan, que ya tienen series muy populares. Por ejemplo, Glee. Glee es la serie que, digamos, donde se la pasan cantando y bailando. Sí, sí, sí, sí. Glee. Para todos aquellos que no conocen Glee, es la que cantan y bailan. Es una escuela que cantan. Cantan y bailan. Bien. Y tiene 6 temporadas también. Una comedia muy exitosa porque. Ya terminó, ¿no? 6 temporadas y no. Sí, sí, más. En el 2015 terminó. Por ejemplo, también creo. Espera, porque Ryan Murphy no es. Murphy es, ¿no? Sí. Es porque es el apellido de Murphy. Como Eddie Murphy. Eso. Pero no es pariente. No, no son parientes. Bien, porque yo dije, es el actor, es... Bueno. Claro, no. Es como bien. Fernández, que acá en el país... Que es re común allá. No Murphy, quiere, no quiere Murphy, decir que sean Murphy. Todos parientes. Son todos Murphy. Bueno. No, no sé si son todos Murphy. Murphy. Se viene el Murphy. Todos a la mesa. Se viene el Murphy. Nuestro pequeño homenaje. A la peña de Murphy. Claro, vale. La peña. Sí. Bueno, creó esta serie, Glee, creó American Crime History, que es una serie que relata crímenes muy populares y que tuvieron mucho impacto en Estados Unidos. Sí, que eso sos muy fanático también de esa serie. No, esa es otra, que esa se llama American Horror History, que también son los creadores. American Crime History, por ejemplo, en la primera temporada... ¿Por qué se llaman tan parecido? Y porque, son los mismos autores. Y porque retratan solo un hecho y cómo se vivió en la sociedad. Por ejemplo, la segunda temporada, que capaz que es la que tengo más marcada, se trata de el asesinato de Gianni Versace. Bueno, pero espera, son dos series. Son dos series. Una serie trata de hechos puntuales y cómo afectó a la sociedad. ¿Y la otra serie? La otra serie sí viene ya con cosas más fantasiosas, si se quiere, agarra otras cosas. Pero agarra, que digamos, hechos puntuales y los mete en la serie. Pero es más fantástica. Se me dicen trabalenguas ahí. Sí, pero ¿cómo se fantástica. Llama una? American Crime History, que son hechos verídicos que sucedieron y tratan cómo los llevó. Es como un documental, o como si fueran una ¿cómo se dice? Teatralización, o bueno, puesta en escena de hechos puntuales. Claro, sí, como acá tuvimos, dice, no sé, algo habrán hecho, algo así. Bien. Uh-huh. Algo así, pero bueno, con un hecho puntual y explican todo cómo lo vivió la sociedad americana. Pero bueno, volviendo a The Politician, es una serie que primero se ambienta en una escuela secundaria de élite. El personaje principal lo interpreta Ben Platt, que esta es la particularidad que yo les anunciaba, que es que él sabe que él va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Porque él nació para eso, a él lo criaron para eso. Entonces, como él tiene el poder económico, entonces él sabe que a partir de la secundaria ya tiene que ser el presidente de su centro de estudiantes, porque todo presidente de los Estados Unidos pasó por esa instancia. Entonces, ¿qué pasa? Tiene un competidor muy fuerte, pero ¿qué pasa? Con ese competidor pasa algo que deja de ser competidor y pasa a ser la novia de este chico, de este competidor, pasa a ser la competidora de nuestro personaje principal, que se llama Peyton. O sea, vos me querés decir que hay un competidor principal, o sea, son el protagonista y el competidor principal. Sí. Vamos a ponerle Tommy y Jerry, ¿no? La imaginación. Tommy es el protagonista, Jerry es el contrario. Claro. Jerry sale de escena y aparece la novia de Jerry. Sí. Que no sé cómo se llama la novia de Jerry, pero bueno, en los dibujitos. O si tenía novia. Jerry es la que empieza a competir contra Tommy, entonces. La novia de Jerry empieza a competir contra Tommy. Claro, sería así. Bien. Pero bueno. ¿Eso pasa en el primer capítulo? ¿Me estás spoileando? No, no te estoy spoileando mucho, porque incluso lo que pasa con el otro competidor es algo que cambia todo. Ya de por sí que este competidor se presente a ser competidor justamente de Peyton, que es nuestro personaje principal, ya ahí genera mucho revuelo, porque son amigos. Ah. Entonces ya desde ahí ya hay un conflicto. Bien. Pero bueno, es mucho más amplio. Lo que puedo decir, y con esto igual lo voy a decir todo, es no son solo amigos. Es mucho más amplio. Y bueno, y aparece también la novia que trío. Digamos así, digamos que había que, digamos, ahí una cuestión de trío, pero. Ya lo que dije todo, ¿no? Igual no. Obvio, no, en realidad no es un trío, por eso. Estás sacando malas conclusiones. Ah. O sea, son más que amigos, pero no son parientes. No son parientes. Por eso, la tienen que ver. Hay un capítulo que me dejó muy marcado. Bien. Que es el capítulo sexto de la temporada, que el capítulo se llama El Votante. ¿Qué pasa? Como ellos tienen absolutamente todo el poder económico, porque son de las familias más adineradas de Estados Unidos, ellos saben hasta quiénes son, quiénes los van a votar en la escuela y quiénes no. Y entonces, como faltan 24 horas para las elecciones, tienen que ir por el votante indeciso. Votante indeciso al punto de perseguirlos por la escuela, acompañarlos al baño. Todos aquellos que pasamos por la instancia de universidad y elecciones en la universidad, sabemos que realmente así lo vivimos los votantes. Que nos acompañan a todos lados. Totalmente. Entonces, yo automáticamente no pude evitar relacionar ese capítulo con mi vida en la facultad. Ay, soy yo, dijiste ahí, en ese momento. Sí, incluso termina de una forma muy graciosa, que es que el votante, que es una persona sola que encarna a ese votante indeciso, termina cagando a piñas a uno, que es lo que yo quisiera hacer a veces. O sea, como que el capítulo se centra en una persona, sí, que es el votante, y como lo hostigan tanto, ¿spoileaste el final del capítulo? ¿Te das cuenta de lo que pasa? No, en realidad no. No, porque sigue ese capítulo. Bueno, pero mirá si uno se pone a verlo y dice, no, bueno, no lo vas a llegar a golpear y ya le dijiste que lo caga palo. Bueno, no importa. No importa. Bueno, y que digamos, es mucho más compleja. Ahora les estoy contando simplemente todo lo que es el ámbito escolar. Pero después, dentro de ese ámbito escolar, hay que elegir a los vicepresidentes. Y los compañeros de fórmulas tienen que ser personas que tengan, que generen empatía en la población. Entonces aparece una chica que tiene cáncer, aparece un chique, porque se define así como un que dentro del género fluido, entonces a veces se define como chico, a veces se define como chica. Aparece la historia personal de Peyton, que es un chico adoptado. Todo esto pasa en el primer capítulo, no estoy spoileando demasiado. Todo esto pasa en el primer capítulo, es un chico adoptado, entonces eso también le da otra fortaleza para que él pueda ser presidente. Y a la hora de buscar vice, buscan siempre... Alguien que genere una cierta empatía en el resto de la población. Como una persona... Sí, se me ve. Por eso, se pueden establecer muchas similitudes. Como una persona en silla de ruedas. Lo estás diciendo vos, Jan, igual. Yo no me hago cargo de esto. Bueno, perdón. Red Manuel, o sea, ¿quién es? ¿De dónde tomaron como algunos partidos políticos nacionales... Bueno, no digo nada. Bueno, así que son 8 capítulos. Si la arrancan hoy, si no tienen nada que hacer, y si mañana la siguen para seguir durante el día hasta que se hagan las 6 de la tarde, esta serie para mí es ideal para el momento. Y el final es muy bueno y deja una clara apertura para una segunda temporada que ya está confirmada. Bien, me gusta, la voy a ver. ¿Está en Netflix entonces? Está en Netflix. Bien, tengo Netflix, así que hoy, no sé si hoy. Aparte son 8 capítulos de media hora, sí, lo puedes ver en un día, 2 días. Sí, se ve rapidísimo. Yo lo vi en 3 días, pero bueno, por una cuestión de que no tenía tanto tiempo al dope. Yo suelo ser muy adictiva cuando me pongo a ver una serie. Bueno, muchísimas gracias, Diego Leguizamón, por tu plano, Dieguito. De nada, Janine. Vamos a escuchar música y ya volvemos. 10 de la mañana, 43 minutos, sonaba Circe, Por Tu Bien, banda formada en el 2003 en José Mármol, Almirante Brown. Vecino de mi ciudad natal. Vamos, José Mármol, no de somos mi, de piedra, somos de mármol. Así dijo un día un chabón que se presentó en la Plaza de Mármol. Fue muy gracioso. Bueno, una hermosa frase. No somos de piedra, somos de mármol. Nos metemos, Yanni, en... ¿En qué nos metemos, Yanni? Porque no. Ahora me tildé. Ahora te tildaste. No, vamos a hablar de... De efemérides. No vamos a hablar de libros. Todavía. Espera. Porque... Ahora me descolocaron a mí también. A ver, espera, dificultades técnicas, ordenémonos. Oh, no, yo pensé que no íbamos con esto todavía. Tan, tan, tan, tan, tan. Parame todo. La pregunta es, ¿no podíamos cerrar ¿Qué me querés vender? Sin una yaniñada. No podíamos terminar ¿Qué me querés vender? Sin una yaniñada, ¿no? No, nunca. Bueno, así que fiel a nuestro estilo, fiel al estilo propio, porque me parece que estás marcando una impronta para la radiofonía argentina. Así, me parece que es correcto cerrar ¿Qué me querés vender? Ahora sí, vamos con Alter Egos. Bueno, ahora sí. Sorry, no estaba mirando a alguien. Estaba concentrada en las efemérides. Me quiero hacer cargo. Pero bueno, estaba muy, muy, muy, muy indecisa respecto a qué libro hablar hoy. Así que lo compartí en las redes sociales, en las mías en realidad. Lo hice de manera privada. Y hice la encuesta a ver... ¿Qué se definía, no? ¿Quién ganaba de los cuatro libros de las cuatro opciones que traje? Y las cuatro opciones son Caos de Magalí Tajes, La Tregua de Mario Benedetti, La Segunda Vida de Brit Tanner, que es un spin-off de Crepúsculo, no lo puse ahí, pero es un spin-off de Crepúsculo. Y Martín Fierro de José Hernández, esas cuatro opciones. Y según la votación del público, hasta el momento levantado, ¿no? Porque entiendo que el público... ¿no? A ver, algunos se levantan temprano y por lo menos algunos sí, otros no. Bueno, por votación del público ganó La Tregua de Mario Benedetti. Así que bueno, el pueblo ha decidido La Tregua. ¿Alguien aquí presente ha leído La Tregua? No. ¿Nadie leyó La Tregua? No, al parecer no, nadie. Ay, es un libro tan lindo. Y yo bueno, lo... estás para contarnos el libro, vendérnoslo, bueno. Para eso. Este libro fue publicado en 1960, ¿sí? Es una obra de Mario Benedetti. Y es interesante... Vieron que cada libro que uno trae tiene un formato, bueno, algunos parecidos, pero este tiene un formato distinto. Está redactado como si fuera un diario personal. Bueno, o sea, tampoco es algo muy novedoso, tipo, se me viene el diario de Ana Frank. ¿Vos sabés que no leí el diario de Ana Frank? Me tengo que hacer cargo. ¡No! No puede ser esto. No lo leí. Y lo que me dijeron el otro día es que en realidad no lo escribió Ana Frank. Lo escribió su padre. Para, me estás rompiendo el corazón. No, googlealo, Diego. Ay, para. Bueno, vos mientras hablás del libro, yo ahí vengo. Sí, sí, sí, sí, googlealo porque me lo dijeron y yo dije, ah, pero no es el diario de Ana Frank. No, lo escribió el padre de Ana Frank, no es el diario de Ana Frank. Bueno, es uno de mis libros que tengo que leer. Bueno, este libro está redactado en modo como si fuera un diario íntimo, ¿sí? Lo pueden ver acá en nuestras redes sociales, en Instagram. En donde cuenta como cuenta la rutina de un tipo, sí, como medio sombría, viste, como que siempre va a laburar, viene, tiene conflicto con los hijos, pero como muy muy gris, viste, como algo que no lo lleva a ningún lado, no sé, como que está muy depresivo hasta que aparece una mujer que de la cual él se enamora, ¿no? Y bueno, los días empiezan a tener otro tono. Entonces él va relatando en su diario, ¿no? Lo que va viviendo con esta mujer, ¿sí? Y cómo, nada, se va enganchando. Y las cosas que van pasando, ¿no? Ay, voy a tener que spoilearlo. No lo spoileo, ¿no? ¿O sí? Bueno, la cuestión es que pasa algo inesperado con esta mujer que aparece en su vida, después desaparece en su vida, y eso hace que él vea como este periodo de tiempo en el que aparece esta mujer como una tregua. Por eso se llama el libro La Tregua, ¿no? Como un oasis en medio del desierto. Ay, qué poetisa. Sí, mal. Como un oasis en medio del desierto. Como un... una fuente de agua, no sé. Por decirlo de alguna manera. Ah, ya quería está. Seguir en esa línea. Sí, seguir. Bueno, pero la cuestión es que a su rutina totalmente aburrida de tipo que va a la oficina, labura, vuelve a su casa, no se lleva bien con los hijos... que haya aparecido esta mujer que con la cual haya puesto color a su vida y le haya traído como diferentes aventuras que lo va relatando en su diario, ¿no? Como la va conociendo, cómo se va enamorando, cómo quiere tener reafirmar su vida o rearmar su vida con esta mujer, volver a casarse, tener algo oficial y bueno. De repente pasa algo con la mujer, no está más, y él tiene que asumir eso y volver como a esta rutina de otra manera, ¿no? Como que es atravesado de otra forma. Me gusta mucho cómo está escrito en este formato de diario, ¿no? Porque además también juega mucho con las fechas, con el tiempo, con lo que se dice y no se dice, ¿no? Porque en el diario vos vas escribiendo lo que vos querés escribir. Entonces quizás puedes omitir cosas en días y después desarrollarlas en otro día. ¿Me explico? Sí, creo que sí. Como decir, bueno, no quiero hablar en este momento de eso que me afecta, no quiero... Se siente preparado para hablar... O lo mismo, desahogarse cuando puede. Sí, entonces sí, bueno, nada, en esta fecha ahora puedo. Dejo de escribir un tiempo porque estoy muy feliz, porque me olvidé, porque, no sé, lo que haya pasado. Eso también, juega mucho con esos tiempos. Que a mí de repente pasan 30 días sin escribir. Y, por ejemplo, tenemos de un lunes 23 de septiembre pasa a un viernes 17 de enero, por decirte, fechas. Claro. ¿Entendés? Como... Bueno, el diario de Ana Frank, haciéndole, pero por una cuestión de que yo lo leí, pasa lo mismo también. De que hay días que no escribí, hay días que sí. Uh-huh. Pueden pasar 3 días, 5 días, 4 días. Va variando. Pero bueno, es hermoso cómo él va relatando como su vida gris y cómo se va enamorando de esta mujer que aparece. Cómo se van dando los conflictos, ¿no? Y que después él termina decidiendo querer formar una familia con esta mujer, oficializar. Y bueno, cómo termina pasando esto de que la mujer no está más y cómo él asimila eso y ya hacia el final y cómo interpreta como una tregua, como un oasis en su vida que haya aparecido esta mujer. ¿Considerás que es un libro que te interpela, o sea, que te puede hacer emocionar? Sí, para mí sí, es un libro que te puede hacer emocionar. Me parece muy bello. Sí, es uno de los pocos libros, lo leí hace mucho tiempo, ahora unos 20 años. Ay, no estoy esperando. No, 15 años. ¿Cómo 20 años? 15 años que lo leí, por lo menos. Sí, 15 años, sí. Lo leíste muy adolescente. Adolescente, sí, re adolescente. Y yo me acuerdo que me hizo llorar una barbaridad. Y ahora preparándolo para hoy, también, como fue como, ay, me duele. No quería volver a esto. Me duele esto. Qué lindo. Qué lindo, ah, re masoquista. Sí, sí, sí, como qué lindo. No sé si leerte algún fragmento. Estoy como... Algo que vos creas que sea como simbólico y que hable de este amor que tiene este hombre por esta mujer. O el sentimiento de que, digamos, de despedida. Vamos a leer como lo último que escribió. Lo último que escribió. Viernes 28 de febrero. Último día de trabajo. Nada de trabajo, claro. Me la pasé dando apretones de manos, recibiendo abrazos. Creo que el gerente desbordaba de satisfacción y que Muñoz estaba realmente conmovido. Allí quedó mi mesa. Nunca pensé que me importara tan poco despedirme de la rutina. Los cajones quedaron vacíos. En uno de ellos encontré un carnet de Avellaneda. Ella lo había dejado para que registráramos el número en su ficha personal. Me lo puse en el bolsillo y aquí está. La foto debe tener unos 5 años, pero hace 4 meses ella era más linda. Otra cosa ha quedado en claro, es que la madre está en un error. Yo no me siento feliz de sentirme desgraciado, me siento simplemente desgraciado. Se acabó la oficina, desde mañana y hasta el día de mi muerte. El tiempo estará a mis órdenes, después de tanta espera. Esto es lo que ocio. Esto es el ocio, ¿qué haré con él? Después de tanta espera, esto es el ocio, ¿qué haré con él? Bueno, así termina el libro. Tengámoslo en cuenta como está dando un cierre, ¿no?, a su rutina. Bueno, esto que esto es el final, lo spoileé. Totalmente, acabo de leer el final. Pero bueno, pasan un montón de cosas en el medio. Avellaneda es la mujer, ¿no?, de la que él se enamora. ¿Nicolás? ¿Eh? ¿Nicolás? ¿Eran gays? No, mentira. ¿Nicolás Avellaneda? ¿Nicolás Avellaneda? ¿Es argentina? Avellaneda era la mujer. Nicolás era trans. Laura Avellaneda, para ser exactos. Y bueno, ahí cuenta como yo les dije al principio, el tipo está como en una rutina constante, que él medio que lo tiene así como si fuera un zombie, como sedado, hasta que aparece Avellaneda. Avellaneda le trae luz, le trae calidad. Y bueno, hasta que pasa algo con Avellaneda no está más. Y él, afrontando como ese duelo, define en el último capítulo, se va. Y es lindo cómo termina. Sí, creo que ya lo entendí todo al libro igual. Es re simple, ¿no? ¿Qué me querés decir, Diego? ¿Qué es la votación me de la gente? ¿Querés comprar por la rúa? Bueno, Yanni, gracias. Bueno, ¿nombre del libro? Lo súper recomiendo para un viaje, para un momento, para leerlo mientras vas a trabajar, lo vas leyendo por partes, es muy lindo. Es La tregua de Mario Benedetti. Gracias, Jan. De nada. Nos siguen en las redes sociales, en Instagram, @ que me querés vender, en Facebook, que me querés vender. Vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar.

Recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. ¿Qué me quieres vender? Nos buscan en Instagram, nos buscan en Facebook, nos escriben en nuestro mail. Es qmqbsur@gmail.com. Y no sabes lo que te traje para hoy, Diego. A ver. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo mueve la colita? Si no la mueve. Bueno, yo la dejé. Bueno, ahí. Vamos a hablar de efemérides. Yo hice una selección totalmente arbitraria de lo que a mí me interesa, de lo que ha pasado en el mundo en esta semana. Bueno. Va, en realidad, lo que pasó en la historia. En la historia del mundo en esta semana. Esta semana va del domingo 20 a hoy, que es 26, obviamente. Semana completa. Bueno, vos sabés que el domingo 20 sucedieron, se dieron algunas cosas a nivel mundial en lo largo de la historia. O sea, ¿qué pasó el 20 de octubre? Un día como un 20 de octubre. El día 20 de octubre es el día del chef. Y el día del pediatra argentino, en Argentina, es el día del pediatra. Pero es el día del chef y el día del pediatra, el 20. No sé si sabías eso, si te interesa. No, pero bueno, ¿por qué será, no? Bueno, a mí me parece re interesante lo del pediatra, porque obviamente es una profesión muy noble para todos los niños, niñas y niñes que necesitan de la salud. Y por el día del chef, porque tengo mi tío que es chef, mi otro tío que es chef, como varios tíos chef. Así que parientes gastronómicos a full. Así que bueno, feliz día para todos mis parientes una semana atrás. Esto fue 20, ¿no? ¿Sabes qué pasó un 20 de octubre de 1926? En Latinoamérica no sería. ¿Sería Latinoamérica? Bueno, ahora sí, y yo te digo. Sí. Bueno, Cuba. Cuba, sí, Latinoamérica. Naturaleza. Ah. Desastre natural. Ciclón. Ciclón en Cuba, un ciclón muy trágico. Perdón, esta noticia la traje por vos, Diego. Sé que te gustan los desastres naturales. Medio morboso, morboso naturaleza. fue una tragedia. 600 muertos. O sea, es un montón, es un número real. Esto el 20 de octubre de 1926. ¿Y sabes quiénes cumplen años el 20 de octubre? El 20 de octubre. El 20 de octubre. Uno nació en el 58 y otro en el 71. Viggo Mortensen. ¿Ubicás a Viggo Mortensen? No, la verdad que no. El Señor de los Anillos, Viggo Mortensen. Hizo un montón de películas aparte. No vi El Señor de los Anillos. Es hincha de San Lorenzo. Toma. Es hincha de San Lorenzo. Vivió en Argentina un tiempo y bueno, es un actor muy reconocido a nivel internacional. Bueno, estuvo en El Señor de los Anillos. Claro, sí. Ah, y ahí tenemos un póster de Señor de los Anillos. ¿O no? Sí, allá, de otro lado lo tenemos. Bueno, ahí está, por ahí está. En ese póster ahora te lo muestro. Ese Viggo Mortensen cumplió años el 20 de octubre, ¿sí? Y también, ¿sabes quién cumplió un rapero? Snoop Dogg. Snoop Dogg. Ese cumple también el 20 de octubre. Bueno, y también algo que pasó el 20 de octubre es que fue el debut en primera en Argentinos Juniors. ¿De quién? De Dieguito. De Diego Armando Maradona. Él debutó no con un pibe como Pelé, sino que debutó en Argentino Junior. ¿Qué fue eso? Una chicaneada que se hacen entre los dos de Pelé y no lo sabías eso. No. Como si chicanean que Pelé debutó con un pibe, no sé, como dicen así, cosas así. Mira. Bueno, después googlealo. Diego Maradona debutó en Argentinos Juniors un 20 de octubre. Después también, ¿sabes qué pasó? Que esto también me parece como una noticia seria e importante que tenemos que hablar, que es que se cumplió un nuevo aniversario del asesinato, que esto fue un 20 de octubre también, del asesinato de Mariano Ferreira, que es un militante del Partido Obrero de la FUBA, que estaba en una protesta de los ferroviarios terciarizados, justamente por la terciarización de los ferroviarios, y en esa represión que hubo en esa protesta, es asesinado Mariano Ferreira. Todo eso un 20 de octubre. Son las noticias que a mí me parecieron importantes de un 20 de octubre. Pasamos al 21. ¿Te parece bien? Vos decime si te aburrís, Diego, si... Bueno, 20 de octubre, día del radio aficionado. Nos tendríamos que haber festejado. Feliz día. Ay, feliz día. Unos días atrasados. Bueno, el 21 de octubre fue el día del radio aficionado. Después también, esto es nada, me interesó a mí. Entonces, un 21 de octubre de 1520 era el momento exacto en donde pasaba por el estrecho de Magallanes la expedición de Magallanes. Y por eso le pusieron Magallanes al estrecho de Magallanes. Ah, mirá. Bueno, nada. Esto fue el 21 de octubre. Un 21 de octubre de 1520 pasaba la expedición por ahí y, bueno, le pusieron Magallanes. Dijeron, ah, esto se va a llamar como yo. Ah, le pongo Magallanes. Bueno, porque a mí se me encanta. Porque así le gustaba todo, ¿viste? Mi propiedad privada, le pongo mi nombre. Bueno, después también, en 1879 Edison lograba mantener una lamparita incandescente prendida por 48 horas. ¿Viste Thomas Edison? Sí. Que es el creador, uno de los de la carrera Edison, y hay otro que no me sale ahora el nombre. Tesla era la competencia, ¿no? A ver quién creaba la luz. Bueno. En 1886 muere José Hernández, el escritor del Martín Fierro. Por eso estaba dentro de nuestras opciones y hablábamos o no de Martín Fierro, pero bueno, porque murió un 21 de octubre de 1886. Yo no leí el Martín Fierro. ¿Lo leíste o no? Yo lo leí. Yo no lo leí. A ver, Gaby, Diego no lo leyó. Gaby lo leyó, Amanda lo leyó, obvio. ¿Vos, Ani? Obvio. Ah, entonces, soy un cipayo. Está bien puesto el nombre. Me acuerdo muy bien de una frase que me quedó regrabada. Bueno, la de los hermanos se han unido, porque esa es la ley primera. Claro. Si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. Y después había una parte en la que estaba en un bar y entra una mujer y el chabón dice, va cayendo gente al baile. Y la mina le contesta, más vaca será tu madre. Ah, mira. Bueno, todo, viste que está escrito en, ¿cómo se dice? ¿En prosa? ¿Se dice? ¿Cuál es la técnica que escribe? Como que recita. Recita todo el libro. Entonces juega mucho, ¿no? Con ese recitar. Bueno, nada, murió en 1886 José Hernández. ¿Sabes quién nació el 21 de octubre de 1920? ¿Quién? Celia Cruz. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que... Temazo. Sí. Sí, y una grosa. Igual Celia Cruz no murió ya. Sí, murió. Por eso dije que nació. Nació ese día y murió otro día. Pero bueno, nos dejó toda esa alegría. Todo aquel que... Había una serie de ella, ¿o no? Ah, ¿sí? Me parece que sí, serie o película. Hay que googlearlo, pero sí. Bueno, ¿sabes qué se instaló como, en el 2015 se instaló como el día Back de Todd the Future? Perdón. Mi léxico inglés es genial. Bueno, es el día que estuvo inspirada a Volver al Futuro 2. Entonces se instaló desde el 2015, que el 21 de octubre es el día en el que se inspiró esa... película clásica, no voy a decir más el nombre en inglés. Es que Volver al Futuro te entendíamos todos. No, pero es como volver a, Día de Volver al Futuro. Una cosa, Día de Volver al Futuro, una cosa así, claro. Es. Pero en inglés. Back to the Future Day. Algo así, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó? Ahora pasamos al 20. 20, esto es muy lento, ¿no? Voy a acelerar el ritmo. 20, Día Mundial de la Tartamudez. Y el 22, Día Mundial ¡Feliz de la Tartamudez! Día, Jan. Fue mi día. Y también, ¿sabes qué? El Día Nacional del Derecho a la Identidad. Y el cumpleaños de Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Eso es fundamental. No sé si ustedes vieron. 22. Hubo muchos saludos en internet, en distintos medios, distintos personajes, a Estela Carlotto por su cumpleaños. Y es el día de el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Que obviamente apoyamos. Si tienen dudas, si alguno de nuestros oyentes tiene dudas respecto a su identidad, se puede acercar a Abuelas de Plaza de Mayo para, bueno, se sigue buscando todavía a muchos nietos y nietas que fueron apropiados durante la dictadura. Bien, eso es importante, fundamental. Muy bien. Cumple Estela de Carlotto. También sabes qué pasó un 22 de octubre, pero de 1962... Kennedy anunciaba un bloqueo a Cuba. también por esas fechas, ¿no? Como en el aniversario del bloqueo, es que la ONU pide que levanten el bloqueo. Bueno, pasamos al 23 de octubre, ¿te parece? Sí. Muere Margarita Sánchez de Thompson. ¿Lo ubicás? Sí. Bueno, murió. Cagó ¿sabes? Fuego. ¿Sabes de quién es el cumpleaños? Un 23 de octubre. ¿De quién? Del más grande. El Diego. Ah, era todo. Del más grande del rock nacional. Ah, vivo, Charlie. Charlie García. Así es. Nació en 1951. Así que debe tener 60 y 70. 70 años cumplió. Fuá. Por 70 más. Bueno, eso no se moría. Vamos, nunca. Charlie. Bueno. Charlie nació un 23 de octubre de 1951. Así que, ¿sabes quién más nació también un 23 de octubre de 51? Federico Moura, líder de la banda Virus. Ah, mira. Falleció ya hace un tiempo. ¿También? Sí. Moura falleció, ¿no? Estoy confundiéndome, porque era el líder de Virus el que falleció. Ay, chequémoslo, porque capaz que estoy diciendo capaz cualquier está cosa. Capaz está matando a alguien. Chequealo, Federico Moura. ¿Lo puedes chequear? Bueno, ¿sabes quién nació también? El Puma Goiti. Pero en el 60, el Puma Goiti. Actor. Nace Gabriel Puma Goiti, actor sí. Humorista argentino. Ah, y también ¿sabes quién nació? Ryan Reynolds. Me encanta. Bueno, ¿quién es Ryan Reynolds? El actor de Deadpool, ¿no? ¿Es Ryan o Ryan? Ryan. Ahí está. El actor de Deadpool, ubican todos. No. O sea, la película sí, pero no la vi. Pero sí, o sea, sé que está la película. Ahí están chequeando la información. Bueno, ¿también sabes de quién es el cumpleaños? Un 23 de octubre, de Emilia Clarke. Ubican la madre de dragones. Ese cumpleaños fue el cumpleaños de la madre de dragones también. Qué linda. Sí, sí, sí, ya sé de qué no hablas. Obvio. ¿Y está chequeado o no está chequeado lo de Federico Está Moura? Chequeado y sí, está muerto. Bien, murió. Murió yo muy había, joven. Había dado el dato bien, porque yo me acordaba que había pasado. Así que, bueno, seguimos. Entonces, ¿querés que pasemos al día de hoy? Por favor. Es mucha información. Sí. Bueno, vamos al día de hoy. Un día como hoy, en el tiempo, nacieron muchas personas que no nos interesan mucho. No nacieron, bueno, si no son actores o algún poeta o alguien, no. Pasó algo con Pasteur, no importa. Tampoco, ¿no? Bueno, ya ni políticos que... franceses. ¡Ay! Esto es re importante. ¿Sabes quién nació? ¿Quién? Hillary Clinton. Hoy es el cumpleaños de Hillary Clinton. Es el cumpleaños de Hillary Clinton. Feliz cumpleaños, Hillary. Nos debes estar escuchando, sí. Te mandamos un abrazo grande. ¿Y sabes quién nació también? I love you. ¿De quién es el cumpleaños también? ¿De quién? De Baltasar Garzón, el juez español Baltasar Garzón, que estuvo por acá. Así que saludo también, feliz cumpleaños, juez. Tío, feliz cumpleaños. Tío. Como a todos los idiomas. ¿Sabes de quién más es el cumpleaños? De Evo Morales. Y hoy es el cumpleaños de Evo Morales. ¡Feliz cumpleaños, Evo! ¡Feliz cumpleaños! Felicidades por haber ganado las elecciones también. Acá. Aplausos, aplausos por el cumpleaños de Evo Morales. Happy birthday to you. ¿Sabés quién más cumpleaños hoy que nació? Lisandro Aristimuño, músico y cantautor argentino. Me encanta Lisandro Aristimuño, así que le mandamos también un feliz cumpleaños a Lisandro. Bueno, mataron a un presidente surcoreano. Esas son historias más interesantes. Las muertes de asesinatos. Yo no sé por qué me meto tipo en las catástrofes naturales, en los asesinatos. Esos son más interesantes. Toma de rehenes en Moscú. Mueren 170 personas. ¿Esas cosas te gustan? Sí, es genial. Ah, mira, 2004. O sea, no es genial que mueran, pero digo, como hecho... periodístico, si se quiere, como hecho importante para la humanidad, es algo muy interesante. Bueno, ¿sabes qué pasó? Murió Paul, el pulpo Paul, en 2010. Un día como hoy. Que paz descanse el pulpo. ¿Sabías? ¿Sí saben quién es el pulpo Paul? No. Era el tipo que... El pulpo que te predecía quién ganaba el mundial. ¿Y le pegó siempre? Sí, le pegó siempre. Búscalo, búscalo el pulpo. El pulpo, el Paul. Paul. ¿sabes qué pasó también? En 2004 la Corte Suprema Argentina convalidó la conversión obligatoria de pesos a los depósitos en dólares aplicada en el 2002. Viste que todos los dólares que tenía ahorrados lo pasaron a pesos y bueno, la Corte dijo que estaba todo bien. Los convalidó. ¿Y sabes qué pasó? Que esto es lo que yo te decía hace ratito, viste que fue que Estados Unidos definió el bloqueo a Cuba. Bueno, un día como hoy, la ONU pide, sin ningún voto en contra, que Estados Unidos levante el embargo a Cuba. Así que, bueno, la ONU lo pidió. Eso es importante. Así que, bueno, esas cosas pasaron en estos días. Fechas importantes de la historia. Bueno, gracias, Yanni. De nada, Diego. 21 minutos, nada que ver. 19 minutos de las 11 de la mañana. Vamos a escuchar música y ya volvemos. Pensar, ella tiene miedo de estar tarde. 11 de la mañana, 23 minutos. Seguimos en el último programa del año de ¿Qué me querés vender? Recuerden que tenemos visitas hoy, tenemos entrevista y música en vivo con Cachalote Maracaibo, que los vamos a tener en un rato acá a les chiques. Además, nos pueden seguir en las redes sociales, en Facebook, ¿Qué me querés vender? En Instagram, @ ¿Qué me querés vender? Y nos vamos directo del otro lado del teléfono, lo tenemos a nuestro querido compañero Luis Jiménez. Buen día, Luis. Buen día, Diego, ¿cómo están? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo andan? Bien, acá te estás perdiendo una cantidad de yanineadas. Me imagino. Es como que se vino con todo, y Yanni, para la última edición, claro, con todas las yanineadas del mundo. Pero bueno, nos metemos en... Acá en Infiltrados, nos vas a comentar acerca de un caso, de un femicidio en este caso, y un juicio próximo. Así es, un femicidio, un caso muy conocido en la región, uno de los hechos de los últimos tiempos más conmocionantes, por así decirlo. Estoy hablando del caso o del femicidio de Jessica Noguera. Recordarán esta joven de 23 años, que en noviembre del 2017... su cuerpo, con signos de haber sido asesinada, fue encontrado dentro de una heladera que había sido arrojada en el arroyo del Rey, en la zona de Parque Barón, donde un cartonero, una persona que estaba recolectando basura, advirtió la presencia de un cadáver en la zona y, bueno, dio aviso, obviamente, a la policía. Este caso, a la semana, tuvo su primer detenido. Era la expareja de esta víctima, Damián Ortiz, quien permanece detenido desde entonces. La última novedad acerca de esta investigación, la más importante, es que el juicio comienza el lunes. Obviamente, de parte de la familia de Jessica, sostienen la culpabilidad de este hombre, a quien acusan de que era violento durante la relación que mantuvieron ellos. Alrededor de 6 meses estuvieron. Bueno, obviamente piden la pena máxima y, bueno, a partir del lunes se verá cómo continúa este caso. Obviamente uno de los más resonantes, de los más conocidos, sobre todo por lo macabro, ¿no? Teniendo en cuenta una persona asesinada dentro de una heladera, arrojada en un arroyo, encontrada así de casualidad. Obviamente es un caso que en su primera instancia llamó la atención de los medios nacionales, como todos imaginarán. Es todo muy macabro pensar en una persona que fue capaz de hacer eso con, tal vez, si se quiere, en nombre del amor. Claramente entendemos que eso no es amor, pero este psicópata, este chabón habrá pensado o debe tener en mente algo que claramente no es, o un concepto de amor que no es. Claro, con respecto a este hombre, también vale la pena remarcar que fue detenido una semana más tarde de este hecho del hallazgo de Jessica. En la localidad de Alejandro Pón, aparentemente su intención era fugarse del lugar. Había estado escondido en esa zona, en la casa de su papá, cuando, bueno, los efectivos advirtieron que esta persona tendría vínculos con este hecho tan aberrante, ¿no? También vale la pena remarcar que el cuerpo de Jessica fue encontrado cerca del 12 de noviembre del año 2017. Sin embargo, la data de muerte, según lo que había establecido en ese entonces la autopsia, daba cuenta de que la víctima había fallecido una semana antes. O sea que... Obviamente, el cuerpo presentaba signos ya de descomposición al momento de haber sido encontrado. En este caso, en el que se sospecha, o bueno, en realidad ya se sabe que la relación era violenta y de que probablemente haya existido algún golpe o algo de por medio, ¿eso agrava la situación o simplemente la carátula es por el asesinato? La carátula, en un principio, es muy buena pregunta la que haces, porque también la familia de Jessica peleó desde un principio para que la carátula pase de homicidio simple a homicidio agravado por el vínculo. En este caso, En un principio la fiscalía a cargo de la investigación había considerado o había caratulado el delito como simplemente homicidio. Sin embargo, de parte de la familia de Jessica sostenían desde un principio que ellos eran pareja. Con esto, obviamente, la carátula debía agravarse debido a que se trataba de un femicidio, un homicidio agravado por el vínculo, ¿no? Afortunadamente, en este caso, la justicia escuchó el reclamo de los familiares, la fiscalía actuó también, y bueno, afortunadamente, en principio, el juicio va a comenzar con esta carátula de homicidio agravado por el vínculo. ¿Y de... Esto prevé, en caso de ser considerado culpable, que este hombre sea condenado con la pena máxima, que ahora prisión perpetua, obviamente. Desde la defensoría de esta persona, digamos, persona, ¿cuál es el alegato que utilizan para la defensa? En este caso, me imagino yo, no van a solicitar la absolución. Me imagino yo que van a jugar, por así decirlo, por sacar una pena lo menos agravante posible. Hay que ver, hay veces que estos procesos sorprenden, ¿no? Uno por experiencia ha tenido varios casos, lamentablemente similares, donde el resultado no era el esperado, sobre todo para los familiares de las víctimas. Tal vez más morbosa la pregunta, pero ¿cómo se tiene idea? Te escucho muy despacio, Diego, te escucho muy despacio. Ahí Gaby va subiendo el volumen. ¿Cómo fue asesinada Jessica y si hubo algún signo de violación o algo por el estilo? No, lo que determinó en ese entonces la autopsia es que habría sido asesinada o los signos de fallecimiento habrían sido por estrangulamiento. ¿Ellos vivían cerca de este arroyo en donde apareció? Sí, vivían en inmediaciones, aproximadamente 2 o 3 cuadras, muy cerca de ahí. Claro, ¿y testigos hay? Porque, digo, sacás un cuerpo de tu casa, digo, 2 cuadras, se me haría raro. Eso que... se verá durante el proceso, no trascendió hasta ahora que haya testigos presenciales concretos, de, por ejemplo, desde el momento en el que se arrojó el cadáver. Lo que sí, cuando ella desaparece, la familia inmediatamente hace la denuncia, ¿no? De hecho, uno que siguió el caso desde un principio, cuando se encuentra este cadáver, que obviamente se conoció recién su identidad los días posteriores, uno averiguando con las fuentes policiales de la zona, consultando si había una persona desaparecida, hablaban de que había una persona identificada como Jessica Noguera, la cual su familia había denunciado que estaba desaparecida hace varios días. Desafortunadamente o lamentablemente en ese caso se trataba de ella, ¿no? Finalmente se comprobó que era ella. Sí, y lo doloroso que habrá sido para la familia claramente determinar, o sea, saber que su hija, su hermana, era la persona que encontraron. Por supuesto. Estoy hablando también de una mujer de 23 años que era madre de 3 hijos. ¿Ninguna de este tipo? Porque tuvieron solo una relación de 6 meses. No eran hijos de este presunto asesino. Pero bueno, sí, 3 chicos que se quedaron sin mamá por esta gente. Sí, ¿no? Lamentablemente, bueno, por suerte tienen una familia que desde un principio se hizo cargo de ellos y también encabezó la lucha por el reclamo de justicia, ¿no? Obviamente, lamentablemente, en muchos casos, si las familias no se mueven, si no visibilizan el reclamo, lamentablemente muchas veces estos procesos duran mucho más tiempo para que lleguen a juicio. Sí, entiendo. Bueno, entonces el lunes arranca el juicio. El lunes arranca el juicio a partir de las 9 de la mañana, top número 7 de los tribunales de Loma de Zamora. ¿La familia va a tener contacto con este tipo durante el juicio? Sí, lamentablemente visual, obviamente, no van a tener contacto, no van a hablar, pero obviamente van a cruzarse con este hombre que va a estar sentado en el banquillo de los acusados con su correspondiente abogado frente a los jueces que estén a cargo de este proceso. Bueno, esperemos que se haga justicia en este caso por Jessica, porque bueno, es una mujer que dejó a 3 hijos sin mamá, y bueno, en realidad ella no los dejó, sino que este presunto, por lo menos digamos presunto, fue fue él quien dejó a tres nenes sin mamá. Claro, claro, esperemos que se haga justicia, como bien decís vos, que se esclarezca el hecho y bueno, que no quede impune este caso tan aberrante. Bueno, no, vamos a otra noticia también, Luis. Otra muy importante, habrán visto los videos que les mostré hace un ratito. Estoy hablando de una serie de allanamientos que se realizaron esta semana en el partido de Lomas de Zamora, más precisamente en el barrio de Villarrita, donde, bueno, efectivos de la policía bonaerense, integrando de personal policial de varias comisarías de Lomas de Zamora, Lanús y Avellaneda, desarticularon una peligrosa organización criminal dedicada a las entraderas, que era conocida en la zona como la Banda de los Galarrabas. Un nombre muy llamativo, sí. un poco gracioso, también se preguntarán por qué, a qué se debe este nombre. Es que me sonaba como algo gaviota, no sé, me suena pájaro, galarraga, me suena un pájaro. Claro, se ocurren muchas cosas. Lo concreto es que los integrantes principales o los cabecillas de esta banda eran un clan familiar de apellido Galarraga, por ende en la zona eran conocidos con esa denominación, ¿no? Además, más allá de lo jocoso o de lo gracioso de son los puchos de las entraderas. Algo así. Y estamos hablando de Villarrita, no sé si hablamos en su momento con la banda de los Matatigres, pero bueno, serían siempre los Matatigres. Sí. Una zona tristemente célebre por las mafias, ¿no? Claro. Más pero bueno, tienen nombres graciosos por lo menos. No. Son creativos. Hola, son creativos con los nombres, sí, los Peaky Blinders de Loma de Zamora. Estarían orgullosos. Bueno, lo concreto, el resultado de estos operativos, en total fueron 10 las viviendas registradas en la zona de Villarrita y Temperley, dieron con 5 detenciones y bueno, se incautaron muchísimos elementos probatorios para la causa. Más que nada muchas armas de fuego y elementos que habrían sido sustraídos de sus últimos golpes. Esta investigación había iniciado el 5 de octubre último, cuando un vecino de la localidad de Temperley había denunciado que 6 delincuentes armados habían ingresado a su propiedad y habían desvalijado su vivienda. Bueno, tras las tareas investigativas alrededor de este caso, los investigadores pudieron determinar la identidad de los presuntos autores del hecho y bueno, los presuntos los domicilios, mejor dicho, donde finalmente se llevan a cabo estos allanamientos. Perfecto. Y en caso de probarse que digamos que son culpables, también irían presos. Sí, por supuesto, estamos hablando de varios delitos, robo poblado y en banda, uso ilegal de arma de fuego. Bueno, mucho menos homicidio, también narcomenudeo. Estamos hablando de una banda que era conocida por dedicarse a las entraderas, pero obviamente nunca se pierden de nada, ¿no? También se dedican a otras cosas como el narcomenudeo, que obviamente también genera mucho ingreso para esta clase de organizaciones delictivas. Bueno, Luis, te agradecemos que estés ahí del otro lado contándonos todas las novedades. Y te mandamos un abrazo grande. Un abrazo, chicos. Chao, chao. Hasta luego. Ahí pasaba Luis Jiménez, nuestro periodista de policiales, con la sección Infiltrados. escuchando Feliz Entierro, esta gran banda que nos visitó aquí en QMQB, estuvieron en nuestro estudio. Nacido se llama. Feliz Entierro es la banda de Guernica. El 16 del 11 van a festejar sus 15 años en el Centro Cultural Cultura del Sur, en Temperley. Así que vayan a verlos, fue una fiesta. Cuando estuvieron acá, Feliz Entierro, fue una fiesta. Así que no me quiero imaginar lo que va a ser cuando estén en Cultura del Sur tocando el 16 del 11, que son 2 semanas nada. En 2 semanas va a ser una fiesta también. Así que no se lo pierdan. Bueno, seguimos. Les recordamos que nos pueden buscar en nuestras redes sociales. En Instagram nos buscan ¿Qué me querés vender? En Facebook ¿Qué me querés vender? Nos escriben un mail qmqbsur@gmail.com. Y hoy tenemos visita en vivo. Hoy vienen, ¿quiénes? Cachalote y Maracaibo. Cachalote, Maracaibo, mejor dicho. Cachalote, Maracaibo van a estar visitándonos en un ratito nomás, sí. Los vamos a tener acá en vivo, entrevista, y van a tocar, así que nos van a deleitar con su música, como siempre. Y atentis que estamos en YouTube. Ay, así es, estuvimos subiendo material esta semana, me encanta. Así que por favor vayan, nos buscan en el canal de YouTube, nos buscan. Adivinen cómo. ¿Qué me querés vender? ¿Qué me querés vender? Buscan todas las entrevistas y lo que han tocado las bandas que estuvieron acá durante todo el año, que son 30 programas. 29 programas, de los cuales 25 fácil hubieron invitados artistas del conurbano, así que vayan ahí, revivan las entrevistas y obviamente el musical que han hecho acá, musical barra recitar, porque hemos tenido también a poetas y actores, así es, y actrices, así que disfruten de todo el material que tenemos en nuestro canal de YouTube. Bueno, nos metemos en actualidad ahora. Actualidad, lo cierto es que la situación latinoamericana está complicada, o no tanto, depende, cada uno le puede dar la mirada que le parezca según su postura ideológica, pero lo cierto es que está tensa la situación en muchos de los países. El más conocido es Chile, pero arrancamos con Bolivia. Bolivia finalizó el conteo de votos y confirmaron el triunfo de Evo Morales en primera vuelta. Feliz cumpleaños, Evo Morales. Que hoy es cumpleaños. Feliz cumpleaños. Happy birthday. Ah, no, en inglés no. Ay, qué mal. Justamente no. No, en inglés no, perdón. Pero bueno, es su cumpleaños. Bueno, esto de que se haya finalizado el recuento de votos sucedió ayer. Pese a los reclamos por el fraude, porque el conflicto hoy en día, ¿cuál es? El conflicto es una acusación grave de fraude por parte de Evo Morales, que durante el recuento de votos frenó el recuento de votos. Es algo que no sé si está, que digamos, si es algo legal. Se frenó el escrutinio durante 13 horas y después, bueno, se continuó. Pero ya ahí hay algo que, digamos, que por lo menos debería hacer ruido. No sabía eso. Estoy re desactualizada. Bueno, se frenó durante 13 horas el escrutinio. ¿Y por qué motivo? ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Ahora te cuento el motivo de esto. Pero mientras tanto te cuento los puntos. Dale. Movimiento al Socialismo, que es, bueno, la reelección de Evo Morales, sacó un 47% ante su opositor, que es por Alianza Comunidad Ciudadana, que sacó un 36,51%. Es decir, hoy en día la oposición en Bolivia es una oposición grande. De 36%, la verdad es que es una cantidad grande para hacer oposición. Pero bueno, hay una diferencia de un 10%, o sea, es un margen que... que no va a balotaje, o sea, con eso no va a balotaje. Bueno, les sigo contando acerca de la ley de Bolivia que exige que el 50% de los votos que supongamos que... existe un 40, como está pasando acá, que digamos que existe un 46% ante un 36% y después hay un 10% de diferencia, eso ya está permitido, que digamos que sea electo un candidato, es decir, que no haya un balotaje, que no quiero mentir, pero más o menos acá en Argentina es... Sí, es muy parecido al sistema electoral. El sistema es muy parecido. Yo te cuento que al día 25, o sea, ya hace... al día de ayer, solamente 3 presidentes felicitaron, enviaron un mensaje al ganador. Sí. Nicolás Maduro, o sea, por Venezuela, el mexicano Andrés Manuel López Obrador y el cubano Miguel Díaz-Canel. Después de la Unión Europea y varios países de la región como Brasil, Argentina, Colombia y Estados Unidos, advirtieron que solo reconocerían el triunfo si refleja realmente la voluntad del pueblo boliviano. Y expresaron que si las elecciones habían sido dudosas, se llame una segunda vuelta para priorizar la democracia. Bueno, ahora en este momento la situación de Bolivia es situación de marchas constante a favor de Evo Morales y en contra de Evo Morales, porque esta situación que, a ver, da la apertura a sospechar de que algo sucedió, que digamos el frenar el escrutinio da la apertura a imaginar, y más que digamos si estás en una posición muy en contra del gobierno, lo primero que vas a pensar es en fraude. Entonces son varios los países, incluso Naciones Unidas, que piden que haya una segunda vuelta para justamente despejar toda duda de fraude. Entre esos están la Unión Europea, Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, Brasil, Colombia, Estados Unidos, qué sorpresa, y Argentina. Obviamente, con el presidente que tenemos, hasta la autoridad. Claro, todos esos están, digamos, apoyando una segunda vuelta para realmente asegurar que ganó Evo Morales democráticamente. Sí. No ha tomado tanta relevancia, por lo menos, bueno, con todo lo que está pasando en Chile, pero no ha tomado tanta relevancia mediática las protestas. ¿No? Me parece que estas protestas que se están dando... No, por eso. Pero porque, bueno, ahora la posición ya es diferente, es un tribunal electoral que cierra el conteo asegurando que el ganador es, en este caso, Evo Morales. Entonces ya ahí hay una postura y hay argumentos diferentes, simplemente lo que decía Evo sí. Era, bueno, créanme. Bueno, igual hay una, como es, una oposición muy férrea, sería, sí, al gobierno de Evo Morales y a la comunidad también de, viste que es un estado plurinacional, entonces hay muchos... muchas comunidades étnicas en Brasil, y hay una zona, la zona de Santa Cruz, que ha habido mucha violencia respecto a las comunidades. Había tiempos en que, no sé si se sigue sosteniendo hasta la actualidad, pero en los cuales no podías cruzarte con una persona porque los agredían. ¿Entendés? Vos te cruzás con una maicha iba a decir, pero perdón, con un... Aymara, ahí está, gracias. Con una Aymara y los increpaban. En Santa Cruz los increpaban. Era muy feo. O sea, después, si vos te pones, creo que hay un documental, lo voy a buscar bien ahora, pero en donde muestran la violencia que sufría la comunidad que no era blanca europea, ¿entendés? Claro. Si vos no sos blanco europeo, acá, no sé qué haces acá, sos... No tenés que estar acá, como nivel de violencia fuerte. ¿Viste, tipo, cómo se sufría, cómo sufrían los negros en ciertas zonas en Estados Unidos? Que no los dejaban subir al bondi, que no se podían sentar. Bueno, ese tipo, como ese nivel de violencia, de racismo fuerte. ¿Entendés? De que los golpeen, de que los echen, de que no los dejen moverse en el transporte público. Como varias cosas. Es horrible. Entonces hay una... O sea, hay una oposición... que está vinculada con ese tipo de prácticas horribles. Bueno, ahora nos metemos en la situación de Chile. Ayer se dio la marcha más grande de la historia de Chile. 1 millón de personas en la calle. Todos en contra del gobierno de Piñera. Que en este caso Piñera también habló por Twitter. dijo que está contento de que haya sido una marcha pacífica y que el pueblo se haya podido manifestar. Lo que Piñera no entendió es que la marcha era en contra de él. Esa es la parte que él no terminó de entender. Porque aparte el tuit que pone Piñera era como un tuit muy conciliador, pero porque también Piñera se está mostrando conciliador. Sí. En un primer momento se mostró muy batallador. Dijo, esto es una guerra. Qué bueno, después... Quien toma esa frase y la lanza y le salió mal también fue Patricia Bullrich, acá nuestra ministra de Seguridad de la Nación. Ay, no sabía que había dicho eso. Sí. Dijo que en Chile se está viviendo un momento de guerra. Pero bueno, ¿qué pasó al otro día con Piñera? Piñera salió a pedir perdón por esas frases y anunció un paquete de medidas con respecto, que digamos... para apalear esta situación. Entre esos paquetes de medidas, por ejemplo, están que si alguien de Chile no llega a el salario mínimo, el Estado será el responsable de poner el resto de plata que le falta a esa persona para llegar a ese mínimo de salario. Bien, supongamos ahora el mínimo acá está 16, ¿no? Sí. Y conocemos gente que cobra 9, 7, ¿no? Entonces, el Estado pondría 6.000 para que llegues al mínimo. Claro. Es una medida importante. Sí. Bueno, ¿qué otra cosa va a hacer? Va a haber una creación de algo así como una organización que regule las tarifas de electricidad. En este caso, estaríamos hablando de un congelamiento. Por lo menos en un principio. Se van a congelar las tarifas y van a crear un ente regulador. De electricidad. O sea, solo electricidad. Sí. Y se va a crear un ente regulador. Claro. Que regule los aumentos. Porque debe haber distintas empresas de electricidad, calculo. Sí, seguramente como acá. Pero bueno, ayer hubo esta marcha. Que esto también es importante remarcar, que más allá de que el estallido, la gota que rebalsa el vaso, es un aumento del subte, del boleto del subte, del 4%, y ya hubieron 4 aumentos en los últimos meses, no es algo que simplemente tenga que ver con este aumento de 4%. Viene, incluso Piñera lo ha reconocido, es una cuestión de los políticos que no supieron escuchar al pueblo en los últimos 30 años, refiriéndonos a la finalización de la dictadura en de Chile. Pinochet. Uh-huh. Y, bueno, después los gobiernos que antecedieron a Pinochet. Aparte, bueno, me parece que también está enlazado con las protestas que hubo respecto a la cuestión educativa, que es totalmente privada y que se estaba exigiendo un movimiento que estaba exigiendo que se puedan democratizar que sean públicas las escuelas, que no sean más pagas. Claro, sí, el reclamo tiene que ver en gran parte con eso, por eso yo decía que no nos quedemos simplemente con ese aumento del 4%, sino que son varias cosas. Muchos reclamos. En principio, la educación es privada, la idea es que pase a ser pública, es decir, que el Estado se haga cargo de la educación del país, cosa uh-huh. que no viene pasando. Además, en el sistema de salud también es privado. De hecho, me acuerdo una imagen muy fuerte de un hombre con cáncer que dice, yo no lucho contra el cáncer, lucho con poder llegar a pagar las quimioterapias. O sea, al ser la salud privada, muy muy yankee. Bueno, porque en Estados Unidos también la salud es privada. Entonces, al ser la salud privada no pueden acceder a distintos tratamientos, tienen que pagar un montón. Sí, a ver, en el caso de las embarazadas, por ejemplo, muchas de las embarazadas vienen a Argentina y se hacen todos los tratamientos en las provincias que, digamos, que están aledañas a Chile. Limítrofes. Ahí está, limítrofes a Chile. Se vienen a hacer los tratamientos acá. Eso es un ejemplo de la situación que está pasando en este momento el país vecino. Sí, o sea, es la gota que rebalsó el vaso, sí. Y fueron varias situaciones. Y además, después, sumado que se dio el estado de sitio, ¿no? Represión en las calles y que hubo muchos muertos. Sí. Hecho un niño... Sí, sí, hay niños entre los muertos. Se denuncia por todos lados abuso de autoridad por parte de las Fuerzas Armadas, que Piñera dice que son para restablecer... El orden social. Lo cierto es que muchas de las personas que están protestando, en realidad la protesta en sí tiene que ver en gran parte con que se saque ese toque de queda, que es a partir de las 8 de la noche, las personas no pueden circular con tranquilidad como lo podían hacer antes, hasta las 6 de la mañana del otro día, y que los militares vuelvan a donde les corresponde sí. estar. Yo te digo, esto creo que muchos de nuestros oyentes han estado en contacto, pero en las redes sociales han circulado infinidad de videos en donde se ve las prácticas de violencia que se están ejerciendo contra el pueblo chileno. Es terrible. En un momento va están los militares por la calle y viene gente por las veredas, una vereda muy chiquita, muy angosta, y van en fila y no importa, les pegan. Les pegan gratis, ¿entendés? Vos pasá, te pego y dale, andá derecho. Sí, a ver. Gratis, nada. Después, como eso, una situación. Barricadas que no existen, que toman, que como disparan a quemarropa gente también, como que no están posibilidades de defenderse, nada, no le importa nada, chao. Sí, no, por eso. La situación, lo cierto es que es grave. Se están violando varios derechos humanos, si se quiere. Sí. Ya hay casos de violaciones, lamentablemente, digo, hay que decirlo, hay casos que se están denunciando de integrantes de las Fuerzas Armadas que violan a chicas. Hay registro de personas que están desapareciendo, por eso que digamos la situación es muy compleja, es grave, es para prestar atención. Pero ahora, si vos me preguntás a mí, por una cuestión de esta actitud que veo de Piñera no tiene ninguna intención de renunciar. Piñera no tiene absolutamente... No, no se está haciendo cargo de nada. Ninguna intención de renunciar. Por eso, no creo que sea un conflicto que termine simplemente en las medidas que está agregando. Que digamos... Si te pones siendo objetivo, son buenas medidas, porque lo cierto es que se encuentra Chile en un momento de crisis, el país está en estado de emergencia, así lo decretó él, para mí también está bien, no está bien claramente el toque de queda, no está bien que los militares estén en las calles, porque también la primera imagen que da los militares en la calle claramente es la imagen de una dictadura militar, sí. Que bueno, Chile es el Pinochet. País... que más sufrió eso. Sí. Después ha habido un tema de la prensa, los medios de comunicación, la gente no quiere los medios chilenos, lo que se difunde es que los medios chilenos hacen un recorte de la realidad, como dicen que hay violentos para justificar el accionar de las Fuerzas Armadas, ¿no? Y que por eso el pueblo chileno no quiere que vayan los medios chilenos. Prefieren que vayan medios argentinos. Sí, eso está pasando también. Hay muchos periodistas argentinos que en este momento se encuentran en Chile. Van a hacer la cobertura para los medios acá nacionales. Y se encuentran con la situación de que muchos colegas no están pudiendo estar en las calles cubriendo las manifestaciones, las protestas. Porque las mismas personas no quieren que esté. Algo que también... hacía yo un paralelismo, es que acá también está pasando, por ejemplo, periodistas de CESIN, bueno, hoy en día digamos todo periodista que se encuentre dentro de una marcha del Si Se Puede, como se vinieron dando marchas, más allá de periodista de donde sea, el periodista ya está mal visto, más allá de que sea un periodista de TN, de Clarín, de Telefe, de C5N peor todavía, es como ver al diablo, pero hoy en día se agrede a todos los periodistas que van a esas marchas de esa gente. No quiero generalizar, pero lamentablemente es lo que está pasando. Ahora, en una marcha que digamos afín kirchnerista, un periodista que digamos ha pasado a periodistas de Grupo Clarín, sí. Que se han encontrado con personas que los agredieron, entonces también pasa en Argentina. También sí. Está pasando en Argentina y no es un dato menor y me parece que no hay que restarle importancia. Es porque se le está cuestionando, está muy vigente el cuestionamiento al rol del periodismo. Sí. ¿Entendés? Se cuestiona el manejo de la información. Entonces, ¿cómo muestran los hechos y desde dónde se paran? Entonces, la crítica, por lo menos en Chile, tiene que ver con que ellos muestran los hechos como que hay barricadas, como que hay mucha violencia para justificar el accionar de las fuerzas que tienen que estar en las calles porque están haciendo mucho daño. Entonces, ellos decían que no están mostrando la otra parte, que es que el pueblo está en la calle y que hay un montón de gente que marcha de manera pacífica. Son quizás uno o dos que están haciéndolo de manera negativa, pero que en realidad la mayoría del pueblo está haciéndolo de manera pacífica. Entonces, esa es la crítica principal. Y después igual también hay un tema de gran temor, porque lo que circula, por lo menos en las redes, y eso es que se borra contenido, que las redes están intervenidas, que no se puede también eso, como que difundir, que hay un nivel de represión o de censura que hace que eso se imposibilite y cree y los consideran a los medios como cómplices. Sí. Bueno, más o menos esta es la situación en Bolivia, esta es la situación en Chile, y mañana, y especialmente me parece el lunes, cerremos con esto, especialmente el lunes acá en nuestro país, veremos cuál es la situación que nos depara, me parece, para los próximos meses y para el próximo año. Por lo menos para este mes, hasta el 10 de diciembre, yo diría que va a ser un mes complicado, complejo. Sí, a ver, hablando concretamente de los mercados, digo, me pongo en ese lugar, pero lo cierto es que ya tuvimos una primera reacción después de las PASO. Y la reacción que nos esperamos ahora después de las elecciones generales seguramente será otra reacción. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Dieguito, por toda la información latinoamericana. Thank you. Vamos a la tanda y ya volvemos. Mosh Radio. Inicio de espacio publicitario. Tu voz en el barrio. ¿En qué mundo querés vivir? ¿Qué planeta querés dejar? Podés encontrar más información en greenpeace.org.ar. Greenpeace solo depende de personas como vos. Sumate ahora. Entrá en www.greenpeace.org.ar. www.moshradio.com. Más que una página, un millón de melodías en la web. Get up, stand up. Stand up for your right. ¿Sabías que por cada donación de sangre se salvan 4 vidas? La sangre es un bien escaso y solo se consigue mediante donaciones. Ayúdanos a que nunca falte. Sumate a la campaña para llegar a 1 millón de donaciones de sangre este año. Te necesitamos. Hola a todos, soy Lauta Costa de La Viaba. Quédate escuchando Mosh Radio. No le dejes a tu hijo la herencia de la duda. Resolve tu identidad ahora. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. ¿Tenés algo para comentarnos? Mándanos un mail a contacto@moshradio.com. Nuestro Segurola y La Habana, sin pagar expensas. Mosh Radio, fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. Quiere cambiar lo que fue. Sí, estamos en vivo en ¿Qué me querés vender? Y tenemos entrevista en vivo. Los tenemos acá a los chicos, a las chiques. Diego, Melissa, tenemos a Cachalote Maracaibo en vivo en el estudio de ¿Qué me querés vender? Bienvenidos. Buen día. Ahí está. Acomodando. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. La verdad, bien. Sí, sí, muy bien. Un día muy lindo. Es lindo, verdad, sol, es un viento. Día hermoso. Cachalote Maracaibo. Sí. El nombre, primero, un nombre me suena a una cosa y otro nombre me suena a otro. Maracaibo no sé por qué me da tipo Brasil. No sé si por el Maracaná o por qué. Y Cachalote me da como a cachetadas o algo así. Por eso. ¿Cómo nace este nombre? Cachalote en principio es una ballena o una cosa muy gigante, y el contrabajo es una cosa muy gigante marrón, las dos cosas son marrones, pero a la vez hay un contrabajista de la música afrocubana que se llama Cachao, y entonces está todo ahí medio relacionado, y en la orquesta que tocamos surgió la cargada a él diciendo que lo que toca es un cachalote, o que él mismo es un cachalote, y ya le quedó como el apodo, o sea, claro. Que el apodo sería de él, por su instrumento, el cachalote. Y después Maracaibo, ya que hablábamos de nuestros instrumentos, yo toco las maracas y la voz. Maracay, voz, casi sería. Pero como estaba bueno Maracaibo, que es una zona de Venezuela, cerca del Caribe, y que refleja como el paisaje de donde estamos cantando cosas, quedaba. Entonces, bueno, como que iba por ese lado. Más o menos eso. Más o menos eso. Diego Cachalote Vázquez. Contemos. Sí. Claro, ah, exactamente. Sí. Y vos serías Maracaibo. Yo sería Mel Maracaibo. Así que sería la definición. Sí. Bueno, hacen folclore latinoamericano. ¿Y son de Claypole, los dos? ¿Oriundos de Claypole? Yo sí. No, yo soy de San José, pero casi toda la infancia, la escuela y el grupo de amigos lo tenía en Claypole, así que... ¿Y ustedes hace cuánto se conocen? Un montón. Un montón. Sí. Creo que no sé. De la adolescencia. Del barrio, sí. Uh-huh. ¿Y sí. cómo nace su... interés, en realidad, eso yo quisiera saber. Sí. ¿Cómo nace el interés por la música? así el folclore latinoamericano. Sí. ¿Y por qué se también se cierran? Que no sé si se cierran es la palabra. Se ubican dentro de ese género. Claro. Un poco en sí está el sí, como que hay que definir algo porque muchas veces nos los piden, entonces ponemos como, bueno, una cosa amplia, no es el folclore, sino algo folclore latinoamericano, pero en sí lo que nosotros buscamos con los instrumentos es explorarlos y puede aparecer otra cosa, incluso sí, dentro sí, de... Sí, es como una mentira, porque de hecho hacemos un par de estándar de jazz también, entonces, bueno... Como una definición de comienzo. Hay una apertura a todo. Si están ahí, ustedes dos jugando, sale un rock, sale una cumbia. ¿Se permiten así eso? Sí, obvio. Sí, sí, de hecho, el repertorio es como así. Decimos, bueno, hacemos esto. Si sale y funciona, digamos, funciona en el sentido que nos sentimos cómodos y lo podemos claro, hacer, sí. Lo hacemos. Y si no, bueno, esperar a quedar en el cajón que espera. Claro, y a su vez lo que pasó es eso. Nosotros vivimos juntos. Tocamos juntos hace 1000 años y la idea era explorar un poco a ver cómo nos sentíamos cómodos tocando algo juntos. Y lo que nos sentimos fue en esto del folclore latinoamericano, como que encontramos incluso el folclore argentino, algunos temas que nosotros no era lo que explorábamos antes. Y entonces, bueno, se dio solo la definición a partir de lo que, no sé, nos surgió a tocar. Pero está la apertura a lo que... nos sí. Permita el instrumento y nosotros nos y nos guste. Sí. Y después, bueno, ¿cuánto hace que tocamos y cómo surge? El formato este de dúo surge hace menos de un año. Uh-huh. Pero tocamos juntos hace muchos años en otro grupo que se llama Flexatons, sí. Ahora Flexatons y la Jazz Mambo. Que debe tener, uh-huh. Y con esa formación hace mucho tiempo que transitamos diferentes músicas. En este momento hacemos música afrocubana, pero hemos transitado hemos otros. Hecho mucho, sí. Sí. Y la idea del dúo estaba siempre, bueno, estamos juntos, vivimos juntos, hagamos algo juntos y nunca lo hicimos hasta que un día nos comprometimos que, bueno, en tal fecha tocamos. Pusimos la fecha y el día anterior ensayamos y ya se armó el todo el tiempo a último momento. Sí, es así. Pero, sí, si no, no lo hacíamos nunca más. No, pero bueno, lo que sí nos pasa es que compositivamente como dúo funcionamos hace mucho. Tenemos como muchas canciones que hicimos entre los dos, entonces estaba bueno ver si podíamos hacer algo que no involucrara todos los instrumentos que van en los otros proyectos. A ver cómo va con nosotros dos solos, soles. Y ustedes en el mundo de la música, ¿cómo entran? Digo, esto en la adolescencia, ¿cómo surge? Digo, ¿tiene que ver con una cuestión familiar? ¿Tiene que ver con que, no sé, empezaron a cruzarse con ciertas personas que dijeron, los inspiraron a ser músicos? Supongo que es diferente en los dos, ¿no? Familiar no, mi familia nadie toca. Ni tampoco se escucha mucha música. O sea, sí se escucha, pero lo que suena en la radio, en las radios de moda. Sí. Supongo que sí, que es un poco el de encontrarme con gente. Yo empecé tocando pan rock, nada que ver. Y de ahí muchos años me quedé en eso. Después empecé a estudiar. Y bueno, ahora toco varias músicas, por suerte. Pero sí, es como el contacto con gente, con músicos, con músicas. Y la pregunta, como la intriga por nuevos ritmos, siempre. ¿No te acordás así como decís, bueno, este día o... Ah, tal, no. Decís... No. Estaba cursando quinto grado de... Claro. Y me trajeron este instrumento y dije, uy. No, creo que nada pasa así, siempre son como muchísimas cosas. Sí. Sí, capaz yo el contrabajo no toco hace tanto tiempo... Y es así, como que siempre me gustaba, pero no me animaba. Y ese... Pero no, tampoco, no hay un momento. No, son como las músicas. De hecho, la música, ¿por qué escuchás tales músicas? A veces no te llega por la música. A veces capaz estás leyendo un libro y habla de tal músico, de tal estilo, y ahí te entusiasmas y vas a buscar corriendo. Uh-huh. No sé. Sí, a su vez en Claypole y en Don Orión, en lo que sea, había como una movida de bandas, de... un montón de bandas, pan rock o rock diferentes, y medio que uno iba a ver te dan ganas de tocar, capaz empezabas a tocar, y bueno, eso les pasó más que nada a ustedes, y yo, bueno, por ahí unos años más tarde, empecé haciendo coros también con ellos, pero ya cuando hacían ska punk. Y después pasamos al reggae y el ska, después hicimos por ahí más esa mezcla con jazz y música latina, hasta que como que en grupo decidimos como ir por el lado de la música afrocubana, que nos re gustaba, y a la vez las composiciones iban para ese lado, así que como que fue una búsqueda constante de explorar, a ver qué te surge, de qué te alimenta de eso. Y en mi familia no hay tantos músicos, pero todos cantan. O sea, en mi casa todo el mundo canta, y mi familia más grande, que son muchísima gente, porque mi papá tenía 9 hermanos y mi mamá 7, son todos re grandes, hay 4.000 primos, o sea, es tremenda la familia. Sí. Y todos cantan y tienen, como que lo hacen en la reunión familiar. Sí. Entonces para mí era común cantar, hasta que, bueno, me crucé con otros amigos que me decían como que estaría bueno que lo hagan alguna banda o algo. No era algo que lo había pensado, sino que es algo que lo hago constantemente. Y bueno, sí, es como que empecé con nuestro grupo, que en esa época no se llamaba Flexatons, pero era un grupo de, o sea, muchos de los que estamos hoy estábamos ya explorando ahí a ver qué salía. Qué lindo esto, lo que decís, se juntaban los familiares y se ponían a cantar. Sí. Y el que tocaba, sabía tocar algo, lo agarraba, aunque lo toque como sea. O sea, de chica mamaste el canto a full, sí, por decirlo así. Sin saber que era, es como que, bueno, capaz yo era re chiquita, mi papá tenía unos cassettes que habíamos grabado con mi hermana, y éramos, no sé, 5 años tendríamos, pero que, no sé, cantábamos cosas, y después tenía primas que cantaban otras músicas, y no sé, es como que se daba así. Sí. Y cada uno tuvo que pasar por una instancia de informarse acerca de la música afrocubana, de qué se trata, cómo nace, cuáles son los instrumentos, cómo fue ese proceso. Y ese proceso fue como de entusiasmo, cuando che, mirá qué bueno esto, y esto de dónde viene, y escuchá esto, escuchá lo otro. Eso lo hicimos casi grupal. En el grupo empezamos a descubrir estos estilos, estos ritmos, y... Sí, cada uno desde su instrumento, o sea, a la vez en grupo, cómo se ensamblaba, qué, o sea, el tema de la clave, el tema de la percusión, cómo te va guiando todo el tiempo, qué ritmos hay, pero a la vez en tu instrumento, bueno, ir encontrando cómo, a partir de escuchar otras cosas. Claro, sí, son unos géneros que ahora hay un poco más de libros, pero antes no había mucha información, solamente, bueno, ponerte a escuchar y sacar. Y el entusiasmo compartido, que eso como que genera una remanija, ¿no? Che, mirá, uy, escuché este, fíjate el recital de tal. Claro, y ir viendo, mirá que hace tal en el video y en la clínica y tal, te explica tal cosa y tal otra, y después, o si no, te juntás a hacerlo y decís, no, pero por acá no va, por acá. Como un aprendizaje conjunto. Sí, a su vez hacemos esos estilos, pero siempre lo abordamos desde el género de canción. Entonces nos da un cierto... grado de libertad también, no es que somos un grupo que hace revisionismo y hacemos lo mismo que hacen o los covers tal cual, ¿viste? Intentan mantenerse en la base del género, pero dándose las libertades que ustedes quieren. Sí. Y son perfeccionistas en eso de darse las libertades, como, bueno, hasta acá vamos bien, ya acá nos estamos exagerando, como, ¿son perfeccionistas o libre todo? Es como que hace tanto tiempo que cuando hace mucho que uno comparte hacer música o hacer algo, cualquier cosa que lo que pasa, es como que medio que ya después no hacen falta tantos límites, como que entre el gusto, en conjunto eso. Decís, ah, va bien por acá, nos gusta, como, y eso es lo único. Sí, el límite sería el gusto, el sí. Gusto grupal. Claro, y en el formato de dúo... Bueno, como que vamos probando. Generalmente surge la canción primero y la letra, la melodía, lo que nosotros podemos hacer. Después el ritmo está implícito. No es que lo pensamos antes, vamos a hacer una rumba, vamos a hacer esto. Claro, ¿sí? No. ¿Y el repertorio de canciones, cómo lo van definiendo? En el dúo. En el dúo, sí, sí. Y lo vamos definiendo tocándolo. Como que surge, si a uno le gusta... O sea, están los temas nuestros que, y los temas que no son nuestros. Y ambos creo que se definen de la misma manera. Como que decimos, che, mira, ella me dice, mira, tengo esta melodía y tocamos juntos. O se me ocurrió tal tema, no sé, Recuerdo y Pacaraí, que es uno que hacemos. Y lo probamos y lo tocamos. Y la dinámica es buena o no. Pero... Sí, a veces algo surge y de una va y hay géneros que nos re gustan, pero todavía cuando los hacemos no nos gusta como nos sale. Así que ahí le marcamos un límite que no. Eso claro. No va. Sí. Claro, como bien decía él, el gusto es el límite. Sí. Sí, y las ganas, a veces más las ganas. Sí. Como que hay cosas que hacemos, repertorio que a veces se nos ocurrió yendo a tocar, de hecho, en el auto mientras íbamos a tocar, che, y si hacemos tal tema, y bueno, dale, lo hacemos y ya ese día salió. Eso era más las ganas, no sabíamos si iba a salir bien. Claro, porque no había ensayo, no era no había nada. Mandarse. Y pero, así surgen muchas cosas hermosas siempre. Sí. Claro, es que pues yo creo que un poco lo que pasa es esto de conectarse cuando ya empezás a hacer cosas con alguien o con alguien durante mucho tiempo, como que va fluyendo de otra manera. Capaz no hay que pensarlo todo el tiempo, o capaz uno puede traer una propuesta, pero otro día, si lo improvisás, también puede salir bien. Bueno, eso lo aprendimos bastante también haciendo música grupal. Muchas veces, en muchos momentos de las canciones que hacemos hay un momento de improvisación. Y bueno, uno se va aprendiendo a escuchar, a conocer al otro, ver los gestos. Entonces desde ahí como que te va guiando. O sea, con el tiempo ya que vienen tocando juntos es ya como natural cómo se va dando el ensamble. Sí, yo creo que sí. Pero bueno, eso pasa. O sea, es como ahora yo los veo a ustedes y no es que los dos preguntan al mismo tiempo, ¿viste? Como es una dinámica que uno la aprende y se conoce. Sí. Con Dieguito estamos hace 5 años haciendo radio, 6 años. Ese sería sexto año. Claro, es un montón. Es nuestra relación. Bueno, es que sí, uno construye una relación ahí haciendo y sí, hay cosas que no se dan en otro ámbito. Uh-huh. Sí. Sí. Perdón, las creaciones propias. ¿Hay alguien que trae la propuesta, la letra, como eso? ¿Cómo se manejan? ¿De surge de los dos? Sí. Y a veces es compartido, a veces es la letra, a veces es la melodía, ¿no? Sí. Acá sí. En el dúo se da bastante que son... No, porque a veces que se da bastante que son que vos traes la letra y la letra cantada. Pero no sé. No... Es como que son diferentes, a veces, sí, a veces él escribió algo y yo le puse melodía, a veces él escribió algo ya con una idea de melodía, a veces yo escribí, me surgió ya directamente la letra con la melodía o al revés, capaz melodía primero y después fui agregándole como un tema. A mí me pasa por ahí que me surge una melodía con un fragmento de letra que ya me indica para dónde va. Sí. Entonces después, si no está todo completo, capaz surgen a partir de improvisar sobre esa melodía, o a veces elijo, bueno, voy a seguir hablando sobre esto. Y esa es la manera en que a mí me sale, cuando me sale como casi completo eso. Pero en general, después al segundo, salgo de mi pieza o de la cocina y le digo, mira, es esto lo que me salió. ¿Qué hacemos? Ahí vamos, así. Y lo mismo pasa con él. Sí, no está, no... Nos cuesta con el método de decir, bueno, vamos a hacer, no sé, tal una canción de tal género que hable de tal cosa. Fluye. Eso. Sí. Sí, de la otra manera no fluye. No nos pasa. Claro, no, la posibilidad de vivir juntos es, le toca la puerta, se me ocurrió esto. Claro, estaba sí. Lavando los platos. Sí. Claro, o sí. Al revés, ¿o qué es eso que estás cantando? A ver, sí, también. Claro, mira, lo podemos relacionar con tal o cual tema, mira, y por acá se puede ir y así. ¿Y algún tema así que ustedes digan, esta letra... No sé, que quieran contarnos así, decir, esta letra me surgió en tal momento que se acuerden puntual, que los inspiró, no sé, un hecho puntual, el dónde estaban? Complicada. Tenemos que acordar. No lo preparamos. Claro, hay que acordarse el repertorio primero y después ver la historia de cada uno. Bueno, el Hoy Algo Nuevo, ¿no? Que nació cuando vos estabas creciendo. ¿O no? No, el Hoy Algo Nuevo salió porque había llegado al sonido de O y me encantaba. El sonido, en las clases de canto y eso, estaba explorando el sonido de la voz. Y venía de un problema, cuando recién empecé, de un problema de voz, de un hiatus tenía. Entonces la voz no salía del todo bien, qué sé yo. Entonces estuve mucho tiempo con esa preparación. Por más que cantaba en paralelo, pero técnicamente estaba tratando de solucionar esas cosas. Y un día aparece el sonido de O y justo estábamos trabajando con nuestro grupo el tema de la clave y qué sé yo. Entonces es como que surgió unir ese sonido a eso rítmico y bueno, apareció la letra, que era de que hoy algo nuevo había surgido, es eso. Y como dónde va uno buscando y esas cosas. Eso surgió en ese momento, pero después me acuerdo, bueno, con el pañuelo verde como que me surgió entero prácticamente la letra y lo hice sola porque en ese momento surgió así. Después, bueno, al toque lo pudimos armar juntos para que termine de armarse como canción, porque eso también pasa mucho, es como que es una composición, por ahí es tuya, pero a la vez el instrumento del otro le aporta un montón, las ideas del otro, entonces son de los dos o de los que sean, que estén involucrados, es como que se va transformando eso. A la hora de la escritura de las canciones, ¿se tiene en cuenta el lenguaje inclusivo o lo rebancamos, pero para la hora de la escritura es más complicado, entonces lo dejamos de lado? ¿Lo bancamos o no lo bancamos? Eso también. Vale, ¿lo bancamos o no lo bancamos también? Esa es otra pregunta. Sí, lo bancamos. Sí, sí. No solo lo bancamos, sino que nos parece que está bien. Sí. Cuesta. Estamos en ese proceso de... Incluso seguramente en todo lo que haya hablado, no, nunca lo usé del todo. Estamos ahí todo el tiempo. Ahora, no hace mucho tampoco que se tomó la decisión, al menos nuestra, de decir, bueno, sí, hay que bancarlo y hay que visibilizarlo. Está buena la propuesta de visibilizarlo también para que surja esa pregunta ya desde el momento que estás planteando algo. A ver, es como una apertura a ver qué pasa por ese lado. Para mí eso que rompe ahí con una forma de cómo se venía pensando ya es una apertura. Así que, bueno, después estará en cada uno. Pero es difícil aplicarlo. Sí. Pero sí, bueno, yo también considero que es importante porque si surge la necesidad de que haya de la inclusión a partir del lenguaje también, desde el momento que surge esa necesidad hay que hacerse cargo. Y a su vez está buenísimo que el lenguaje es algo súper cotidiano, de repente en cualquier lado, a mi papá, por ejemplo, en la carnicería, que mi papá es carnicero, le llegó eso en algún momento y no es que está metido en un montón de cosas que se están replanteando o deconstruyendo, y le llegó que a partir del lenguaje hay otra cosa. ¿Cómo le llegó? Escuchando la radio, escuchando algo, y entonces está buenísimo porque él no va a ir a formar parte de unas movidas que no lo hace habitualmente, por ahí en algún momento lo haga, pero no lo hace. Y le llegó y como que le abrió a ver qué pasa por ahí. Entonces el lenguaje viaja un montón. Sí. Es re importante. Sí, y romper con la dicotomía varón-mujer, bueno-malo, es como súper importante. Uh-huh. Súper importante. Última para cerrar y ya pedirles que vayan allá. No sé cómo van a hacer. Sí, se van a la punta, se van a la punta. Al rincón. Claro, al rincón. De espalda no es lo posible, mirándonos. Ahora hay que, digamos, también algo que se volvió en cierto sentido muy popular, que es... cancelar al artista que está en el ojo de la tormenta por algo. Por ejemplo, Axel ahora. No sé si se enteraron más o menos de la situación en la que está. Y de que muchas personas dejan de escucharlo automáticamente. Justamente por esto de cancelar al artista. Primero, bueno, si ustedes les ha pasado de tener que dejar de escuchar a alguien que les gustaba mucho... y después, si bancan esta tendencia o no. Y como que, supongo que debe haber dos aspectos, uno social y uno más personal. Me parece que cuando algo te hace ruido, ya se trata de un sentimiento, no podés... no sé, yo era súper fanático de Woody Allen y cuando me enteré de toda la situación con su hija adoptiva, su esposa, todo eso, como que no me dieron más ganas. Pero no es porque yo, no lo desde hoy no lo tengo que mirar más sus películas, como que no me dan ganas de mirarla. No le creo. Con el artista pasa algo muy de la sensibilidad y cuando eso se rompe, solo hablando de la parte artística, no, sin hablar de la parte humana y que lastime a las otras personas y la influencia que eso tiene sobre un montón de gente, ¿no? Porque cualquier persona pública, por más que sea una persona, tiene influencia sobre las demás. Y no sé, lo de cancelar al artista, no entiendo bien la frase, pero... Sí, esto de que te pasó a vos con Woody Allen, de no poder consumirlo más, pero bueno, hay personas que se lo plantean como postura ideológica de, bueno, a partir de hoy, por más ganas que tenga, no, claro, lo voy a hacer. Y me parece también que es un proceso, que no hay respuestas rápidas para eso. Estamos todos aprendiendo y hay que hacer esto, hablarlo, compartirlo, ver qué, sí, qué hay que hacer. No sé qué hay que hacer, pero cómo replantearlo. Me parece que estamos en un proceso en donde no hay que... No se puede dictaminar, bueno, esto es así o es asá. Sí, bueno, si alguien se siente lastimado, como... primordiar, ¿se dice eso? Primordiar está bien, gracias. Eso, hay mucha gente que no tiene voz, que es excluida, que es discriminada, y si esa gente se levanta, tiene voz, hay que escucharla. Para mí eso es lo más importante, hay que incluir, y de eso se trata. Y a partir de ahí, bueno, después ver. Sí, y a su vez también es una, esto de cancelar o lo que sea que uno pueda hacer individualmente, es una, bueno, es una manifestación de una emoción que te puede surgir con un artista o con otro, con quien sea. En lo personal no me pasa tanto eso de pero sí, es lo que hablaba él, como que desde dónde vos tenías una relación con ese artista, desde un lugar, y de repente, ¿qué pasa ahí? Como que te encontrás con que este mundo personal no tiene nada que ver, no puede ser. Para mí está todo relacionado, incluso en nuestra vida nosotros como que tratamos de buscar y de ir hacia una coherencia con lo que pensamos. Sí. Probablemente haya errores y haya cosas, pero la búsqueda es por ese lado. Entonces como que me parece imposible de pensar, o no me gustaría tener esas dos caras todo el tiempo y encima alimentarlas. Entonces como que desde ese lugar después te pasa decir, bueno, este artista me re gusta, pero es raro lo que, como que hay ahí. Después, bueno, si es algo, si uno forma parte de una organización o es algo colectivo, me parece que ya ahí hay decisiones que se toman de forma colectiva y está bueno que se siga, o sea, si uno es parte de eso, bueno, ir apoyando por qué todo ese grupo decide, bueno, que hay que hacer un scratch o hay que hacer determinada acción. Ahí uno empieza a jugar, bueno, todo el pensamiento político, desde dónde lo va a activar. Uh-huh. Y eso también es importante. A su vez, bueno, no, con respecto a todos estos temas, está bueno esto que se está armando de los protocolos de género, como que ayudan a pensar entre varios, a ver cómo nos vamos a manejar con algunas cosas. Eso a nosotros nos está sirviendo un montón, porque dentro de los ambientes que nos manejamos puede haber un montón de cosas que antes estaban encubiertas. Sí. Entonces, eso, como que ir pensándolo, por el momento es eso lo que yo vivo, digamos, es este momento de replantearse qué actitudes tomar. Uh-huh. Sí, y no me parece también importante no sumarse, por ejemplo, el caso de Axel, que yo no sé, vi caminando, vi en alguna televisión o en la panadería, vi a Axel, no sé qué. También no sumarse a eso de la noticia inmediata y del vértigo ese, ¿viste? De repente, por tener una primicia, salen todos lados y todos hablamos, yo no sé bien qué pasó. Digo, también tomarse el tiempo ese para ver bien qué pasa, poder hablar, ¿no? Eso, digo. Sí. No sumarse, no tener que ya tener una opinión de todo rápido. porque a veces no la tenemos. Y ahí empezamos a repetir otras, la opinión de otro, o qué sé yo. Sí, pero bueno, un poco una especie de compromiso también, como que, bueno, uno está ahí en esa formación y está en ese camino, no es fácil, porque a su vez lo primero, lo más fácil es decir, bueno, o cancelar algo, o decir, es bueno, esto es mal, está mal, esto está... Hay muchas cosas que están mal. Es más complejo, todo siempre es más complejo. Sí. Sacar la mirada simplista. Vamos, escuchamos un tema, así se preparan y dale. Salimos enseguida con ustedes en vivo, con Cachalote Maracaibo. No sé si quedarme o regresar. Bueno, ahora sí, presentamos en vivo Diego Cachalote Vázquez y Melissa Rodríguez, Cachalote Maracaibo. Hoy hago nuevo cambio que en parte yo busco. Hoy hago nuevo cambio que en parte yo busco. Buscar en las marquesinas de una mañana de sol, cuando todo se ilumina, busco en una canción, en ilusiones que un día estrujan el corazón. Buscar en las marquesinas, luego en una canción. Que se esconde en un lento caminar. Subo un puente de esperanzas y me arrugo al llegar. Tanto corre por mis venas, me marea desear. Pago un desierto nuevo que a mi sombra despertar. Podemos aplaudir. Interrumpimos, ahí nos adelantamos. ¿Cómo se llama esta canción? Estos son dos canciones pegadas, que es Hoy Algo Nuevo, la que ya contaba al comienzo, y la otra Tanta Vida. Así es. Sí, en ese formato siempre las hace, como que quedan juntas. Son muy bailables, muy alegres. Me inspiraba a bailar. Recordemos que estamos en vivo en Instagram, así que lo pueden ver ahora que estamos en vivo acá para todos nuestros oyentes y seguidores de Instagram. Y casi despiertos. Bien. Bueno, ¿seguimos? Sí, dale. Vamos. Hacemos uno más, sí. Dale. Bueno. ¿Y qué? Vamos a hacer el Río de los Pájaros, ¿te parece? Vamos a otro lugar. Y la elección de este tema tiene que ver más con la cosa personal, la búsqueda personal. Es una música muy litoraleña que remite al agua. Espero que llegue a ese lugar. Vamos a ver. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con rumor a miel ruanas. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más turcasita que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más turcasita que llora sangre el ceibal. Remándote de sacar, gurisito pelo chuzo, ojito de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ca, ca, ca, no cantes más turcasita que llora sangre el ceibal. Chua, chua, chua, ca, ca, ca. No cante más turcasita. Me llevaron a Corrientes, litoral Corrientes, me sonó muy chamamé. Bueno, yo tengo familia correntina, me llevaron allá. Qué bueno. Hermoso. Sí, sí, sí, sí. Hermoso tema. ¿Saben qué? A mí me gustaría, porque esto lo hablamos fuera del aire, así que les voy a pedir, porque me pareció súper interesante y súper que está bueno que se dé a conocer, que es que junto con, va dentro de Segundo Cordón, no sé si ustedes lo quieren contar un poco más, que elaboraron un protocolo que se presentó, así que nada, les doy lugar para que lo puedan contar, porque me parece re interesante. Sí, bueno, esto es Segundo Cordón, surgió hace unos años, varios centros culturales del segundo cordón del conurbano, de Bursaco, Longchamps, Claypole, pues se sumó a Drogué también, Calzada, empezaron a hacer movidas en conjunto. Este año se abrió para no solo los centros, los espacios culturales, sino también los artistas, y dentro de ese grupo Hay una comisión que se encargó de investigar y estudiar para elaborar un protocolo de género para los espacios que ayude a, bueno, a lo que estábamos hablando, a cómo pensar estos temas de conjunto. Y la idea también es que se generar estos recursos, digamos, y que puedan ser también política pública para que estén al alcance de todos. Y bueno, y en estos temas tan delicados también tener apoyo de gente instruida. Y sí, incluso armar formaciones, como que la idea era ampliar y pensar en conjunto. Y bueno, se pudo presentar en la... ¿O se va a presentar o se presentó ya? Se presentó, sí, tiene que debatirse en el Consejo Deliberante, pero se presentó en Almirante Brown. Sí, en el protocolo una de las cosas que incluye es que en cada espacio haya una comisión para acompañar y que esté alerta a estos casos. En Encuentro de las Culturas, en la página ahí se puede entrar y averiguar. Nosotros después le pasamos bien el link para que lo suban al programa. Y sí, sobre todo es una cuestión bastante abierta para ir construyendo entre todos, ¿no? Me encantó la propuesta y está bueno darle mucha difusión, porque es real que no hay quizás... O se está construyendo, en realidad estamos en un proceso de construcción y bueno, estas cosas son importantes. Sí, fui. Un último tema ya para cerrar la entrevista. Le agradecemos la visita, le agradecemos la buena onda, le agradecemos la música, le agradecemos que estén acá. Bueno, nosotros también agradecemos que estemos gracias. Acá. Sí, la verdad es que un placer, muchas gracias, la pasamos muy bien. Sí, hablar y juntarse a pensar está buenísimo, así que muchas gracias por el compartir, espacio. ¿No? Sí, compartir. Sí. Momento de compartir su música. Sí, y bueno. ¿Vamos a ver que ya vamos a abrir o qué decidir? Y, sí, pero podemos hacer el panuelo que es cortito, sí, ya que está. Que estamos en el tema. Vos hablaste. Mira mi pañuelo verde, porque aquí faltan cosas. Yo quedaré con vos, yo quedaré con vos. Mira mi pañuelo verde, miro en tu mirada verde. Yo quedaré con vos, yo quedaré con vos. Para que salga a gritar ya, para que salga a gritar ya, para que salga a gritar ya. Yo quedaré con vos, yo quedaré con vos. Porque son tantas que se pierden, porque son tantas que no están. Hay que buscar nuestro destino para romperlo una vez más. Mira mi pañuelo verde, miro tu mirada verde. Yo quedaré con vos, yo quedaré con vos, yo quedaré con vos. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Porque se encuentran todos como en día de carnaval. Porque aquí bailan todos como en día de carnaval. Se ha armado el festival aquí en la plaza y se ha vestido de colores el lugar. Ya todo el pueblo está encantado, los artistas invitados y las vecinas ya han llegado a la estación. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Porque se encuentran todos como en día de carnaval. Porque aquí bailan todos como en día de carnaval. Nos preguntan de qué se trata el festejo. Es el encuentro lo que invita a celebrar. En las miradas encontrarse y buscarse y pensarse es otro mundo que queremos armar. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Ven Isabel, ven que aquí te esperan. Porque se encuentran todos como en día de carnaval. Porque aquí bailan todos como en día de carnaval. Ven Isabel, ven Isabel, ven Isabel, ven Isabel, ven Isabel. Bueno, les agradecemos por venir. Les agradecemos por cerrar así con tanta fiesta. Les agradecemos que estén acá. Y nosotros llegamos al final. Así es, llegamos al final. Agradecemos mucho que estén aquí en este momento. Y bueno, nos estamos despidiendo este año. Sí. Es nuestro último programa este año. Así que agradecemos que estén aquí. ¿Ustedes? Te agradecemos que estás vos también, Janet. Ah, sí, bueno. Ahí vos, Diego, también. Y vos también. estamos súper en hora. Amanda, que la tenemos ahí. No sé si filmando, sacando fotos. No sé qué estás. Amanda en la producción. Juan Ferro. Que a todos los artistas intentó ayudar en todo lo posible con respecto al sonido. A Gaby Maduri del otro lado, en todos los detalles. Gaby. A nuestros compañeros que hoy no están, pero también les mandamos un saludo grande a Juan, a Cristian y a Luis. Así es, y bueno, hasta la próxima sería. Sí. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. ¿Quieren un chivo, alguna fecha? Ah, algo? Sí, eso, una fecha, rápido. El 3 estamos en el encuentro de teatro joven en Claiple. Sí. No, eso feria. Es el 2. Sí, aparte, eso es para eso, el teatro, ¿no? Es para el teatro. No, no están invitadas, pero ah, sabemos. Bueno, no, le cierran el micrófono. No, mira, en la feria. Ah, el 3 estamos en la feria del Mercado Consciente, acá en Banfield. Es libre, gratuito, es a la tarde, se puede pasar y hay un montón de propuestas de productores autogestives, un montón de cosas, así que está bueno. Eso está es buenísimo. El 3, el domingo, el 3 el a domingo las 2 y sí. media de la tarde, por ahí 3. Así que la feria es sábado y domingo. Sí. ¿No? Por si quieren y nosotros pasar. Estamos el domingo. Así que esa sería la próxima. Bueno. Muchas gracias, la verdad que un placer. Espero que hayan sentido el abrazo nuestro. Muchas gracias. Sí, me dejaron con ganas de bailar igual. Sí, claro, no. El domingo. Me dejaron con ganas de joda. Sí. Y hoy no se abre nada, encima hoy sábado, día previo a las elecciones. Bueno, ahora sí. Nos despedimos. Chao, gracias por tanto. Todos dicen que el amor es amigo de la locura, pero a mí que ya estoy loca es lo único que me cura. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia en el sur se pasa mejor.